la Zona Cero. Nos quedaba por saludar a Lorenzo Fernández. Buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bien, bien, bien. Respirando ya. Sí, sí, bueno, sí. Se ha tropezado con el caballo de Silvia en la entrada. Sí, la verdad es que sí. Y con algún que otro radar, pero bueno. ¿También? Sí, también, sí, también. Pero en fin, ya estamos aquí, que es lo que importa, y todo bien. Bueno, bueno. Antes, también nos lo habíamos comentado durante la semana cuando comenzamos a charlar sobre los temas, ayer con Jesús. Quienes se lo quieran escuchar en el programa de ayer, lo tienen en la página web, en OndaCero.es, si quieren escuchar la sección Sus Historias Zona Cero, porque la dedicamos al descubrimiento fantástico y fascinante que se ha producido en Egipto. 17 nuevas pirámides, 1.000 tumbas, 3.000 construcciones. No son fotografías por satélite, estrictamente dicho. Sí, son fotografías por satélite, pero no es únicamente fotos, sino que esas fotografías tenían una característica, y es que son capaces de penetrar dentro de la arena, gracias a su sistema de infrarrojos. Y gracias a eso, muy cerquita del Cairo, al norte del Cairo, se ha efectuado este descubrimiento tan excepcional que abre unas puertas tan apasionantes sobre lo que puede ser el futuro de la egiptología y el futuro de la egiptología, porque ya no son fotografías por satélite que puedes ver lo que hay en lugares a los que se ha accedido en muy pocas ocasiones, es que aquí se puede acceder a lo que hay bajo lo que vemos. Y es verdaderamente esperanzador. Esperanzador, desde luego. Yo creo que es maravilloso, ¿no? Estamos ante una nueva forma de investigar. Yo me imagino que Egipto se está abriendo también a estas nuevas tecnologías. Ya parece que la mano que todo lo mueve ha dejado que verdaderamente se empiecen a mover allí lo que era necesario, ¿no? Y es esta gran cantidad de descubrimientos que están bajo las arenas. Y además, imaginaros lo que tiene que ser aplicar esta misma tecnología no solo aquí en Egipto, sino a tantos y tantos lugares del planeta donde todavía hay tantas y tantas cosas por descubrir, ¿no? Es que aquí hablamos de miles de yacimientos, que es que miles es una barbaridad. No hablamos de dos, de tres, de cuatro. Ya se han hecho sondeos sobre dos de las pirámides. Efectivamente están ahí, se están descubriendo, van a salir. Todavía no se sabe exactamente el tamaño de estos lugares, tanto pirámides como templos. Es otra nueva forma que nos va a redescubrir esa historia tan absolutamente maravillosa como es la de Egipto y de otros lugares del planeta, ¿no? Yo, de todas formas, no soy tan entusiasta, porque creo que esto va a llevar mucho tiempo. Yo, en una ocasión, el Zahi Hawass me dijo que lo que se controla en Egipto, lo que se conoce en Egipto faraónico a nivel arqueológico, es posiblemente un 30%. Él ya calculaba que había un 70% de Egipto faraónico que estaba bajo las arenas del desierto. Evidentemente, con estas tecnologías podemos ubicar dónde está, claro. Pero de ahí a que se puedan extraer, ¿os acordáis de las momias de Bajarilla? Las momias, sí, de oro famosas. Yo recuerdo cuando, 3.000 momias de oro. Cuando estuvimos en el oasis, en las excavaciones, sí, con el director arqueológico de Bajarilla. Claro, fue una impresión, porque llegabas al lugar donde estaban excavando y muchas de las momias de oro estaban cubiertas con puertas de armario, con unos plásticos ahí sucios. Claro, decían que es que no sabían que estaban allí, pero primero que no tenían en el Museo Arqueológico lugar para meterla. O sea, si habían aguantado allí tantos años, pues qué mejor lugar para mantenerlas conservadas que en su emplazamiento original. O sea, que sepamos que están ahí esas piezas es una cosa, y otras que se puedan realizar, que haya capacidad económica o capacidad logística para hacerlo. Y sobre todo en el lugar de estos descubrimientos, Tanis en el delta del Nilo, es el emplazamiento arqueológico más importante de Egipto. Creo recordar que estaba controlado por los franceses, las excavaciones. Es un lugar inmenso, descomunal, con montones de templos, yo recuerdo unas estatuas de Sekhmet espectaculares, unas estatuas de Ramsés II por ejemplo, que todavía estaban vivas, y esto es un tema también muy interesante desde el punto de vista folclórico, porque para los nativos, para los egipcios, eran, como ocurre aquí en España con la cultura castreña, con las leyendas de los mouros, todas estas cosas, eran lugares donde iban, por ejemplo, a unas estatuas, a unas piezas en concreto, debo recordar que era las 600 y pico, una estatua de Ramsés, iban las mujeres estériles de Egipto actual, porque creían que tenía propiedades para hacerlas fértiles y demás, o sea, que eran templos que todavía estaban vivos de alguna manera, ¿no? Pero el lugar, el emplazamiento de Tanis es descomunal y no me extraña que ahí se pueda encontrar cualquier cosa. Ahora que has citado una referencia folclórica, se cuenta que ya sabéis que los gnomos, una de las labores que tienen es la de custodiar precisamente los secretos y las riquezas del subsuelo. Entonces una de esas leyendas le pregunta, en fin, el aldeano de turno que se topa con este gnomo, que por qué no desvela por fin pues esos secretos que él pacientemente durante siglos está custodiando. Y la respuesta que dice el gnomo es que si esos descubrimientos, esos tesoros, se descubrieran antes de tiempo, el hombre daría mal uso de ellos. Entonces, aquí en este caso, yo creo que en la arqueología hay como una maldición doble. Tan malo es que nunca se descubran como que se descubran antes de tiempo. En este caso, esta tecnología satelital nos va a permitir poner sobre el tapete en muchísimos países, no solo en Egipto, pues cantidad de hallazgos que están ahí, bajo las arenas, bajo la tupida selva del Yucatán y bajo las aguas de cualquier mar donde haya este tipo de civilizaciones totalmente desconocidas. Pero si eso lo haces de una forma apresurada, y no se tiene en cuenta pues muchos factores, ¿no?, de la idoneidad de dar a conocer en ese momento oportuno ese hallazgo arqueológico, porque hace falta, como bien sabéis, un periodo de datación, de análisis. Si todo eso florece a la vez, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, porque no se logra asumir o asimilar tanta información de golpe. Entonces, hombre, yo no sé si lo que están haciendo los chinos a lo mejor es lo más correcto, que se tiene una paciencia infinita, ¿no? Fíjate, desde el año 74 que han descubierto el mausoleo del gran emperador chino y se lo están tomando con calma para ver por dónde empiezan las excavaciones, ¿no? Bueno, empezaron por Xi'an y encontraron, pues fíjate, ya van por 10.000 guerreros de terracota. Pero esa paciencia yo creo que es muy oportuna también en el mundo arqueológico y a lo mejor aquí, a pesar de todo esto que se está descubriendo en potencia, cuidado, ¿eh?, porque solo es imágenes satelitales donde se sabe que hay excavaciones. Pero si tú lo haces antes de tiempo y empiezas a sacar todo eso, yo no sé hasta qué punto eso podría ser útil a el mundo arqueológico, salvo que sean cosas que tú ya estás buscando específicamente, como puede ser la tumba, por ejemplo, de Alejandro Magno, o la de Cleopatra, por citar un poco lo de la encuesta. En ese caso, por supuesto, cuanto antes y ya, porque se puede reescribir parte de la historia. Pero es tanta la información que puede salir a la luz, que no sé hasta qué punto podría dar vértigo esa especie de reescritura del pasado que tan interesados estamos todos. No se va a hacer antes de tiempo, de todas formas, precisamente por lo que comentabas tú, Manuel. Es decir, hay una falta de presupuesto impresionante. Y además, lo que lleva desde hace 3.000, 4.000 años, 2.000 años bajo las arenas, también conservado, ¿para qué lo vamos a mover si está simplemente ahí? Es decir, lo más probable es que, quitando la policromía, la piedra tal y como se dejó, esté ahí. Pero a mí, lo que sí me hace ser entusiasta precisamente con esta noticia es que la ubicación de estos sitios, sean Tanis, sean cualquier otra parte de Egipto, seguramente no, nos va a desvelar pues la gran cantidad de eslabones perdidos que tenemos en Egipto. Por ejemplo, a mí hay un lugar, y seguramente estáis de acuerdo conmigo, que está, de los muchos que hay en Egipto, por ejemplo, por poner un país, ¿no?, que está absolutamente desubicado de lo que es esa cultura, que es, por ejemplo, el Osirión. Tú vas al Osirión y te das cuenta que no tiene esa piedra ciclópea sobre piedra de un tamaño tremendo. Casi sería más parecido a Baalbek que a la propia cultura egipcia. Ves que no tiene absolutamente nada que ver pues con otros templos, el de Zfu, el de Komombo, nada que ver con la cultura egipcia. Ahí tiene que haber un eslabón perdido. ¿Quién sabe si a través de esta tecnología sí nos va a permitir encontrar esos eslabones que a lo mejor sí que hay que excavar? A lo mejor sí hay presupuesto para estos lugares puntuales, no para todos. Creo que es un paso adelante para que quizás lo que se viste excesivamente de enigma en Egipto, que no todo es enigma, que ni las pirámides las construyeron los atlantes ni los extraterrestres, sino que tienen una explicación, y esa explicación está bajo las arenas y ahora, por fin, se está descubriendo lo que hay. Viendo la pachorra de algunos trabajadores de los sitios arqueológicos, dicen, tampoco las construyeron los egipcios, ¿eh? Porque si lo somos con una calma. Pero de todas formas, date cuenta de lo que te he dicho. O sea, si hay un 70... O sea, es que todos son eslabones perdidos. Claro. Hay muchos templos, que es una de las zonas menos exploradas, lo conocí. Es la zona del Nilo, lógicamente, pero si te adentras en los oasis, en el dentro del desierto, hay templos en cada uno de los oasis absolutamente anómalos, o sea, cosas verdaderamente extrañas que pertenecen a alguna de las dinastías, pero que están como muy desubicadas. Pero si es que, según palabras de Hawass, solo se conoce un 30%. Yo siempre pongo ese ejemplo. Tú imagínate que tienes un puzzle de 100 piezas, de las que solo tienes 30, y quieres montar ese puzzle. Hombre, pues es evidente que las conclusiones que puedas sacar con ese tercio del rompecabezas es bastante limitada, ¿no? O sea, nos queda mucho por saber de Egipto, bueno, y de todo nuestro pasado. Hay muchísimos correos electrónicos de oyentes que esta noche quieren participar, porque sorteamos Enigmas Literarios, la obra que se reedita, el clásico de nuestro compañero Jesús Callejo, Cabo Jesús Callejo, Enigmas Literarios, rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Y los oyentes también se acuerdan, Lorenzo, de felicitarte como barcelonista. culé. Como culé. Bueno, realmente yo soy un culé raro, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, es decir, a mí el que me apasiona es Johan Cruyff. Sí. Si Johan Cruyff hubiera entrenado el Racing de Santander, seguramente yo sería del Racing de Santander. Bueno, pues, por ejemplo, Francisco, que es un madridista más rendido que Alex Ferguson, dice, nos pregunta si Messi viene de otro planeta o si es un niño índigo. Posiblemente más cosas. ¿Qué quieres que te diga? Ayer estaba viendo el partido y tenía un argentino al lado. Y la forma de vivir el fútbol que tiene esta gente, tanto jugando como viendo, no tiene nada que ver con el resto del mundo, ¿eh? Manuel, volvemos a hablar de los profilers, la información con la que abríamos el programa de esta madrugada. Nos contabas que son esas personas que, no gracias al sexto sentido, pero a veces parece que tienen un sexto sentido, son capaces de efectuar un retrato robot de un criminal, de un ladrón, de un asesino, de lo que sea, que ha cometido un crimen, que la policía llega a investigar, y solamente con la observación, o aparentemente solo con la observación, son capaces de decir, este personaje es así, así y así, y delimitas desde un principio muchísimo la búsqueda del malo de turno, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a ese personaje por las películas, ¿no? El detective del FBI o de Scotland Yard, que llega a la escena del crimen y dice, el criminal es un varón de raza blanca, de 25 a 35 años, que vive con su madre. Bueno, eso no es magia, ni es percepción extrasensorial. Eso se basa en procesos deductivos, experienciales, muchas veces en la vida real, en unos estudios y en unas técnicas como el perfil psicológico, el perfil geográfico, que se está empezando a utilizar aquí en España, se ha empezado a utilizar hace unos años, pero que eran, digamos que, colaboraciones externas que podían hacer analistas o asesores o expertos a los que consultaban los policías que llevaban la investigación, bien del Cuerpo Nacional de Policía o bien de la Guardia Civil, y en algunos casos, por ejemplo, en el caso del violador y asesino en serie de Valencia, un informe de Vicente Garrido, de un especialista de la Universidad de Valencia, contribuyó a la captura de este personaje. Pero por fin, esta semana, se anuncia en el Cuerpo Nacional de Policía la creación de la sección de análisis criminal. Un grupo formado por dos psicólogos, un sociólogo y un estadista, los cuatro funcionarios de policía, dirigidos por el inspector jefe Juan Enrico Soto, que son los que a partir de ahora intentarán elaborar los perfiles psicológicos, sobre todo de violadores en serie, asesinos en serie, también se aplicará a casos de secuestros y demás. Este término de asesino en serie probablemente es el más conocido, es el al que más nos hemos acostumbrado en las películas, aunque parece que esto es una cosa que solo pasa en Estados Unidos. En España tenemos, por desgracia, una buena tradición de asesinos múltiples, de asesinos en serie, algunos de ellos, como Manuel Blanco Romasanta, por ejemplo, muy vinculados a este mundo. El hombre lobo. El primer hombre lobo procesado judicialmente. Bueno, procesado y reconocido, porque hombres lobos seguro que había anteriores que estaban bastante idos, ¿no? Porque ya sabes que tiene una parte de licantropía, aquella parte asociada a la demencia, y la parte del hombre lobo que se pensaban que materialmente se transformaban. Sí, que era víctima de la fada, ¿no? De la maldición. Claro. Sí. No, y el caso de Blanco Romasanta da pie a dos mitos, que es un poco al primer hombre lobo reconocido en la historia de España, en la historia judicial, y al mito del sacamantecas, que se volvió a revivir gracias a él, precisamente porque llevaba siempre un saco. Que de mito nada. O sea, una de las cosas que hacía este tipo era reciclar la grasa, el unto, claro, de sus víctimas, vendiéndolo. Como, de hecho, él se le pilló porque se llevaba a las viudas y a las madres solteras, sobre todo la mayoría de los crímenes eran mujeres y niños, se los llevaba de Rebordechau, de por allí de Orense, de tu tierra, Bruno, Y se los llevaba con la excusa de que les había encontrado... la nuestra. Exacto, de que había, la Sierra de San Mamés, de que había encontrado un trabajo para ellos en Santander o por ahí, y nunca más se volvía a saber de ellos. Hasta que un día se encuentra una familiar de una de estas personas ya desaparecidas a una vecina de otro pueblo vistiendo una saya, unas prendas que reconoce como las de su sobrina, que recuerda. Entonces ahí empezamos, que oye, ¿tú dónde has sacado esto? Es que me lo ha vendido el buhonero. Y a partir de ahí se descubre una historia espectacular, siniestra, terrible. Este hombre mataba y se comía a sus víctimas, hasta 9 casos, fue condenado por 9 asesinatos, y lo curioso es que si tú te vas al archivo histórico del Reino de Galicia y pides el acta judicial del juicio, está todavía rotulado como caso del hombre lobo Manuel Blanco Romasanta, y en las diligencias judiciales y de la Guardia Civil aparece como el hombre lobo Manuel Blanco Romasanta, que en realidad lo que era un asesino en serie, un asesino reincidente, un psicópata. Además, yo recuerdo que en su día hice un perfil comparativo de Blanco Romasanta con André Chikatilo, la bestia de Rostov. Había muchos paralelismos entre uno y otro. Y hace muchos años tuve la suerte de conocer a Robert Ressler, el agente del FBI, el coronel, que inventó el término de asesino en serie, que inspiró al agente Mulder, que inspiró a muchos de estos detectives de las películas. Fue uno de los primeros jefes de con Douglas de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, de los pioneros en toda esta técnica del perfilado. Y le hizo una entrevista para la revista El Cuerpo Nacional de Policía, y al hablarle del caso de Blanco Romasanta, el tipo flipaba, ¿no? Decía, es una historia apasionante. Realmente lo es, apasionante. Se han hecho ya 2 películas sobre el caso de Manuel Romasanta. Hay una cuestión que a mí siempre me ha rondado la cabeza, porque creo que es en el informe este del archivo del Reino de Galicia, que además lo conseguiste tú. La primera vez que salió a la luz pública fue precisamente porque tú lo sacaste, ¿no? Ahí se reflejaba realmente que parte de los cuerpos que se encontraron tenían las características de haber sido agredidos no por una persona, sino por un depredador de gran tamaño. Bueno, a ver, claro, sí, vale. Es decir, a él se le pilla de casualidad en Toledo, que era jornalero con otros, cuando ya se denuncia que ha estado vendiendo la ropa de esas personas han desaparecido, hay incluso un par de cartas manuscritas que él falsifica, como si fuera estas personas que se había llevado a otras provincias, diciendo, no, estoy muy bien, estoy en casa del cura, he llegado bien, pero bueno, la letra no coincidía con esas personas. Entonces ya se hace la denuncia, la Guardia Civil empieza a investigar, y de forma, como suele ocurrir con los asesinos en serie, esperemos que hasta ahora, hasta la creación de esta nueva unidad, se les pilla de casualidad. Y gracias a que otros trabajadores gallegos lo reconocen en Toledo, dicen, pero si este es el tío que está buscando a todo el mundo, lo tringan, lo llevan a Berín y canta. Y el tío lo que cuenta, como tú muy bien has dicho, es que él era víctima de una maldición que le había hecho su padre de niño, y que él, en ciertas noches de plenilunio, adoptaba la forma de un lobo y no podía controlar sus impulsos criminales y mataba y comía a sus víctimas. Este es su primer alegato. Además hablaba de don Genaro y de otro. En realidad hablaba de que eran 3 hombres lobos que cazaban juntos y demás. Lógicamente, es muy interesante la defensa, el abogado defensor que tiene que echarle narices para defender a este tipo, ¿no? Estamos hablando de 1850 y tantos. 50 y algo, sí. Pues él basa la defensa en que este tío está loco, evidentemente los hombres lobo no existen, y bueno, pues es un pobre enajenado que no tiene nada que ver con estos crímenes. Hasta que él, y ahí es donde llegamos, le indica a los jueces dónde había cometido varios de esos crímenes, se desplazan todos los jueces, los magistrados, a la Sierra de San Mamés, y encuentran en varios de los emplazamientos restos humanos que se identifican con varias de las personas que la habían asesinado. En Allariz también, ¿no? Cometió en varias atropellas. Exactamente. Y efectivamente, claro, esto ocurrió años después de que se hubieran cometido los crímenes. Y es cierto que, según los informes que aparecen en los documentos judiciales, son como 7 tomos, quiero recordar, es un montón de documentación lo que hay, aparecían marcas de colmillos, marcas de grandes cánidos, quizás, de como que esas personas podían haber sufrido. Lo que no sabemos si es pre-mortem o post-mortem, o posterior, claro, el contacto con algún lobo o con algún cánido grande, ¿no? Sí es cierto. Pero claro, todos sabemos que los hombres lobo no existen, ¿no? Entonces claro, Tenía que ser. De todas formas, lo curioso de la historia de Manuel Blanco es que a Manuel Blanco se le condena a la pena capital, a Garroteville, sí. Y esto es ya lo que acaba, pues la historia es alucinante. Aparece de repente, cuando ya se ha condenado, se ha condenado a este hombre a la pena capital, aparece un misterioso personaje que unas cartas que están recogidas en el sumario, un tal Mr. Phillips, un hipnólogo francés, en aquella época Charcot, en la Salpetier, Mesmer, estaba empezando lo que conocemos como el hipnotismo, y él escribe a la reina de España diciendo que es un científico que está investigando estas nuevas técnicas del magnetismo y la hipnosis, y que lo que este hombre tiene es un delirio que él podría reproducir porque se podría convencer a una persona a través de estas técnicas de reciente descubrimiento en la época de la hipnosis de que es un lobo y que se actuaría y se comportaría como un lobo. Y el caso es que le conmutan la pena, no se le condena a Garroteville, sino a cadena perpetua. En teoría ingresa en la prisión de Allariz y ahí se pierde su rastro. O sea, no existe ninguna tumba, no hay constancia de que se fugase de prisión, no hay constancia documental de que cumpliese la pena, y es un misterio cómo desapareció. Parece que le mataron en la celda. Parece que todavía en algunas noches de plenilunio no se escuchan los aullidos por la sierra de San Borrell. Es más romántica la idea de que desapareciera y que todavía seguir por ahí. Romántica dependiendo si te lo encuentras o no. No, por eso. Yo creo que era Polanski, Paul Naschi. Sí. Vagando por la sierra de San Mamet y por allá. De todas formas, es curioso cómo se extienden este tipo de... Que fue el que protagonizó la versión española del hombre lobo. Pues eso, cómo se extienden, entre comillas, ¿no?, este tipo de mitos, de historias. Fíjate, hablabais del sacahuntos, ¿no?, del sacamantecas. Este hombre sería un paradigma, ¿no?, de este tipo de personajes, como tantos otros que tenemos en España. Pero a mí, fíjate, uno de los que me llamó poderosamente la atención fue precisamente cuando estábamos... ¿Cómo has dicho? Poderosamente la atención. Por cierto, voy a abrir un muro en Facebook que va a ser Me llama poderosamente la atención. Así que quien quiera unirse a partir de mañana. Y que vayan diciendo lo que les llama poderosamente la atención. Efectivamente. A mí me llama poderosamente. Si quieran encontrarlo, pues van a Enigmas, que pueden seguir. Yo mañana mismo lo voy a abrir en Facebook. O sea, a mí me llama poderosamente la atención tu camiseta, por ejemplo. Hombre, es que es bonita, ¿verdad? Es bonita. Esta es una camiseta, pues para que nuestros oyentes se hagan una idea. De Fernando. En la que se ve el rostro de Fernando Jiménez del Oso, y pone, pues así en pequeñito, más allá del UHF, con un ovni de esos que tanto le gustaban a Fernando. El UHF, que fue, bueno, La segunda cadena en blanco y negro. ¿Cuántos éramos unos niños, verdad? Cuando veíamos la segunda cadena después de comer los domingos por la tarde y veíamos a Fernando contando esas historias. Estamos hablando de... Lo que demuestra que ya hace mucho tiempo que se hacían buenos programas en la segunda, ¿eh? Sí. En la dos ya se hacían buenos programas hace tiempo. Siempre ha sido bueno la UHF, ¿verdad? Sí. Y ahí sí que todo el mundo la veía. No había más que dos remedios. Ahí es verdad. No, de hecho, Fernando decía que ese fue su gran aprendizaje, ¿no? El programa este que se llamaba Todo es posible en domingo, sí, ¿recordaréis? Sí. Es antes de que le empezara con sus propios programas. Antes de Más Allá, ¿no? Y decía eso, ¿no? Que bueno, pues era un programa, como él decía, este tipo ómnibus, ¿no? Donde cabía de todo, deporte, chicas bailando, chicos cantando. Y Fernando hablando de misterio, ¿no? Sí, sí, y decían que de repente fallaba la conexión con el fútbol. Imaginaros lo que tenía que ser la conexión con el fútbol. Y decía que de repente entraba a su sección, se descorrían unas cortinas negras y él aparecía sentado en un taburete, quitándose las migajas del bocadillo que acababa de meter debajo del taburete, ¿no? Y decía, claro, esto fue... Pues que de repente tenías 5 minutos como que te decían, vete alargando, que no entra el fútbol. Y se pegaba media hora, ¿no? Y decía que eso fue una auténtica escuela para él, de una persona que ya de por sí tenía unas cualidades, pues que yo creo que son insuperables, ¿no? Uh-huh. Pues este recordatorio que viene estupendamente bien para un día como hoy. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Jesús y Lorenzo, los dos, empezamos con Jesús, porque son dos noticias muy con bastante conexión entre sí. Aunque una las dos nos llevan a Rusia, en cierto modo. Y hablamos de presuntos ovnis estrellados. Ahora hablamos de un caso reciente. Uh-huh. Y luego volvemos al clásico y veremos por qué nos lleva el clásico, que es el de Roswell en Estados Unidos, pero por qué nos lleva a Rusia. El clásico nos habla de un cráter que ha aparecido en Rusia y de los misterios que hay en torno a este cráter. Claro, no es que haya aparecido ahora, estaba ahí, lo que pasa es que ahora se le da una interpretación distinta a lo que se pensaba. Los cráteres, como bien sabes, pues es un fruto, ¿no?, del impacto de algún meteorito que haya podido caer, y fruto de esa colisión, pues genera lo que es un cráter natural. Pero, y esto es lo sorprendente, ¿no?, un locutor de un programa de televisión local en Rusia ha hablado de un descubrimiento sensacional. Lo que él entiende como descubrimiento sensacional, y por supuesto aquellos que le redactaron la noticia, es que en el cráter Batonsky, como así se llama, de 100 metros, de una profundidad de 100 metros, aparece, por una serie de escáneres que se han hecho de radar, también un poco aplicando esta tecnología de infrarrojos, ha aparecido un objeto debajo. O sea que no es tan natural como a simple vista parecía. Y el objeto tiene forma de cilindro y además metálico. El tamaño del objeto se estima en 600 metros, más de medio kilómetro de objeto, que eso es mucho objeto. También el cráter se las trae, porque bueno, la fotografía indica pues una anomalía que aparentemente sí que parece que un cráter, pero con determinadas circunstancias. Esas circunstancias son las que ha hecho suponer algún grupo de científicos que se ha acercado a la zona para, bueno, profundizar en este asunto. Y sobre todo, porque estamos hablando del cráter Patonsky en Siberia, muy cerca donde hubo un impacto de un famoso meteorito o cometa o a saber qué, ese 30 de junio de 1908. ¿Y por qué una cosa está relacionada con la otra? Porque se dice que esa antigüedad de ese cráter, por las mediciones que se han hecho, es del año 1908. Entonces, claro, si vas juntando unas cosas con otras, pues te das cuenta de que hay algo extraño. Ya sabéis que de las muchas hipótesis que se barajaron para lo que pudo haber explosionado en Tunguska, hasta 30 hipótesis se han dicho, ¿no? Desde las más naturales, es decir, lo del cometa o lo del asteroide, hasta las más fantásticas, como es la nave extraterrestre, pues que dejó allí un regalito en forma de bomba, o el mismo, la misma nave que se estrelló allí, ¿no? Todo este tipo de hipótesis pues han sido barajadas, algunas, pues por supuesto, con más lógica o más coherencia que otras. Pero se había descartado la hipótesis extraterrestre de momento, porque bueno, en las últimas teorías, y aquí casi siempre nos hacemos eco de estas hipótesis, iban en la línea del asteroide o del cometa, que no llega ni siquiera a impactar, sino que ya sabéis que explosiona a una cierta altitud, y eso es lo que arrasa, ¿no?, con todos los árboles de esta zona de Tunguska en Siberia. Bueno, el tamaño del objeto, ya digo, lo estiman en 600 metros. Se supone que golpeó las rocas de piedra caliza, que es la piedra que hay en esa zona, fundiendo más de 1 millón de toneladas de piedra prácticamente al instante, y que ese objeto se encuentra a una profundidad de 100 metros. No han empezado a excavar, no lo han sacado, tampoco sabemos hasta qué punto es fiable esta noticia. Lo que sí se sabe es que la han dado por un canal local de televisión en Moscú, en Rusia, y esto es lo que llama la atención, que lo hayan relacionado con lo que supuestamente ocurrió en 1908, en el 30 de junio de 1908, y los científicos rusos han demostrado que esto no es un cráter producto del impacto de meteoritos o asteroides y que no tiene nada que ver con este tipo de fenómeno astronómico. Que hay que buscar otras causas y que, por supuesto, si es cierto que hay algo de 600 metros de longitud metálico y con forma de cilindro, y que además la antigüedad de ese cráter es de 1908, pues a lo mejor estamos dando una nueva visión a ese enigma que ya tiene más de un siglo, ¿no?, de antigüedad, y que siempre ha estado nadando un poco en esas procelosas aguas del misterio, de la incertidumbre y sobre todo de la polémica, porque cada uno pues arrimaba su sardina al ascua de lo que más le interesaba. Vamos a ver, ya te digo, yo la tomo con cierta reticencia cuando son tan espectaculares este tipo de noticias, pero si es verdad parte de esa noticia, aunque solo sea una parte, a mí me parece que estamos ante uno de esos noticiones que pueden dar mucho de sí, ¿no? O sencillamente puede ser un OAS. Es decir, el hecho de que se haya comunicado en un canal de televisión no quiere decir nada, porque esa es la fuente un poco en la que yo he visto. Yo creo que la televisión rusa no está en su mejor momento. No, por eso te digo que eso no es fiable, por eso yo lo tomo con reticencia. A mí siempre me gusta consultar varias fuentes, y en este caso siempre me remiten a la misma fuente, que es la fuente de televisión. Pero claro, eso no quiere decir que sea ninguna prueba de conformidad. Pero bueno, es llamativo. Bueno, es raro, un descubrimiento así, que se permita esa filtración, si realmente hubiese algo interesante, es extraño. Cráter hay. Sí, bueno, pero esa es la, eso es lo primero, pero yo ya sé que tengo un mosqueo con el tema de la publicidad viral. Una de las historias virales que hubo hace un par de años fue precisamente un cráter que había aparecido y que era toda una campaña publicitaria. O sea que vete tú a saber. De todas formas, es que el caso Tunguska no había sido de sí. Es decir, es que lo que está diciendo Jesús es que son tantas las posibles explicaciones. Yo recuerdo así como de las más estrambóticas, por ejemplo, la que decían que era una nube de mosquitos. Fíjate lo que está, bueno, menuda nube, ¿no? Y luego, pues vaya mosquitos. Las que planteaba, bueno, es que de todas formas en Tunguska, toda esa zona de Siberia, cuando llega la primavera y el verano, los mosquitos son, bueno, pues tamaño como, XL. Como el puño, ¿no? Sí, exactamente. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, aún así, es sorprendente que se planteen estas tesis y las que planteaba el, bueno, pues el escritor de ciencia ficción, Alexander Kazantsev, que decía, no hablaba de un objeto, sino de dos, porque de hecho, cuando se entrevistaron a los primeros testigos de lo que ocurrió en Tunguska, recordemos que hasta el año 27-28 no llega Leonid Kulik, por lo tanto ha pasado bastante tiempo, pero la gente que todavía queda en la zona aseguran que había una serie de objetos que se vieron, uno por la mañana concretamente y otro por la tarde, uno junto a la factoría de Vanavara y otro justo sobrevolando el río Podkamennaya Tunguska. Es decir, aparentemente había dos objetos que llevaron a este Kazantsev a plantear la posibilidad de que había habido ni más ni menos que una lucha intergaláctica entre dos naves extraterrestres, y precisamente la explosión de una de ellas había provocado pues que esa taiga siberiana hubiera pues sucumbido en 2000 y pico kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, pues teorías para todos los gustos. Hombre, en la primera entrega de esa célebre película científica que eran Los Cazafantasmas, decían que había sido un choque ectoplasmático, una historia ectoplasmática. O sea, un moco gigante. Un moco gigante. Y verde. Entre el moco gigante y los mosquitos como puños, no sé yo, que es más. Y es más creíble, Lorenzo, la explicación que se ha dado ahora para el caso Roswell, hablamos de junio de 1947, que por ejemplo cualquiera que se haya ofrecido del estilo del moco gigante. Bueno, pues te voy a dar unos datos y tú me dices si es más creíble, ¿no? Sí. La posibilidad de que en Roswell no se estrellara una supuesta nave extraterrestre o un objeto volante no identificado, o lo que fuera, sino que fuera una nave rusa que pertenecía a un proyecto que puso en marcha Stalin después de ponerse en contacto ni más ni menos que con Josef Mengele. ¿Qué te parece la mezcla? Yo he hecho de menos a Franco ahí en el caso. La verdad que esto es que Mengele fuera reclutado por la CIA. Sí, ¿verdad? No deja de llamar la atención. No, pero por la CIA, por el KGB. No, porque la versión que da, y ahora la contará. Claro, exactamente. Claro, es que, hay distintas versiones, ahora le dejo ya a Lorenzo. Pero la versión normal es que se marcha de Alemania y, por supuesto, se larga a distintos países de Sudamérica, ¿no? Y luego ya se le pilla con otro tipo de identidad. Y luego, si queréis, os cuento en con qué identidad aparece y luego se demuestra que realmente es él, pues gracias a la prueba del ADN. O sea, esa es la primera hipótesis, que es la que se ha confirmado más o menos hasta ahora. La otra es que le contrata a la KGB, pues para que desembuche todo lo que sabe, y la otra, que esta es la que ya el acabose, pues es la que va a decir Lorenzo, donde está la CIA por medio. Que es una locura, vamos, esto es tremendo. Pero en fin, vamos a montarnos en nuestra particular máquina del tiempo y no en la nave de Rusia, y nos vamos al 2 de julio del año 1947, cuando en ese rancho de McBrassel, pues aparentemente se estrella algo que llama así a la gente de allí, pues se llama poderosamente la atención, porque se plantea la posibilidad de que efectivamente no, de que se trate de una supuesta nave extraterrestre que de hecho contenga en su interior ni más ni menos que varios alienígenas, ¿no? Algunos de ellos todavía permanecían en vida cuando se acercaron. ¿De qué te estás riendo, Bruno? Se está riendo porque... Ah, bueno, pues yo sigo, venga. Es que en cuanto hablas de alienígenas, este hombre o se ríe o se cabrea, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que hay que recordar también que el 24 de junio, unos días antes, es cuando Kenneth Arnold da paso a la nueva era del fenómeno OVNI, cuando sobrevolando ese monte Rainier, pues se encuentra con esa serie de platillos volantes, cuando nace el término, ¿no? Quizás nos vamos a la parte más racional, ¿no? Y hay que pensar que en el año 1947, tanto la zona de Roswell como la zona del Álamo o de Álamo Gordo, por ejemplo, eran posiblemente los lugares más restringidos del planeta. Recordemos que en esa zona, tanto en estos lugares como, por ejemplo, también en la base de White Sand, pues se estaban probando por aquel entonces ni más ni menos que los cohetes V2, que estaba a su vez creando este sí un señor que procedía de la Alemania nazi llamado Herbert von Braun, y que, bueno, pues que entre otras muchas cosas, con esos cohetes se llegó a la Luna. Pero, en fin, vamos a dejar esto al margen. Porque, por ejemplo, también en Roswell, el 509 Grupo de Bombardeo del Ejército del Aire Norteamericano, es decir, el único grupo de combate de aquel tiempo que estaba entrenando con armamento nuclear, también actuaba en la zona. Es decir, ¿no es más factible pensar en que se produjo un accidente con alguno de estos prototipos que a partir de ese instante se vistió con la leyenda de la nave extraterrestre, los seres extraterrestres, precisamente para tapar lo que en definitiva no estaban siendo más que pruebas con prototipos militares secretos? Yo creo que esto es más racional. Pero parece ser que, bueno, ahora no, la noticia que nos vuelve a traer a Roswell a la actualidad, pues nos dice que no fue un OVNI, sino que fue una nave espacial rusa, que además llevaba, textualmente dice la que defiende esta tesis, aviadores adefesios del tamaño de un niño. O sea, fijaros lo que ha dicho. Pero bueno, encima les insulta. Que además serían el resultado. Encima les insulta. Pero es de, dice, continúa diciendo que además serían el resultado de los experimentos con humanos que efectuó ese ángel de la muerte que fue Joseph Mengele. ¿Y quién defiende esta particular teoría? Bueno, pues una periodista de investigación, entre comillas, llamada Annie Jacobsen, en su libro Área 51, Historia sin censura de la base militar más secreta de Estados Unidos. Pese a estar centrado en el Área 51, hay uno de los capítulos que está exclusivamente pues desarrollando esta, bueno, yo creo que interesante teoría sobre Roswell, ¿no? Y ella sustenta su tesis, además, en una fuente anónima. No da más datos, como debe de ser, ¿no? Una buena teoría siempre tiene que tener una fuente anónima. Que asegura, como os decía anteriormente, que Stalin reclutó a Mengele para poner en marcha dicho proyecto. ¿El objetivo cuál era? Pues invadir el espacio aéreo norteamericano para provocar la histeria de la gente. Aquí hay muchas voces que han dicho, bueno, ¿para qué te vas a Roswell, que allí no hay nadie? Vete mejor a Nueva York, ¿no? Que ahí sí podrías provocar la histeria. De hecho, el oscurantismo manifiesto, pues, que se produjo en torno a este caso, impulsó, pues como os he dicho, esa leyenda de que en un momento determinado hubiera supuestos alienígenas, naves extraterrestres, al extremo de que hoy día Roswell, yo no sé si habéis estado alguno de vosotros en Roswell, pero bueno, es una auténtica atracción turística, es decir, es ese lugar alienígena en el planeta Tierra, porque lo más normal es encontrarte por la calle a seres macrocéfalos con los ojos rasgados, es decir, gente disfrazada, pero bueno, que forman parte de este lugar. ¿Qué pasa? Que han surgido las discrepancias, entre ellos, por ejemplo, el del escritor Bill Lyne, que publicó en el año 1993 el libro Alienígenas Espaciales del Pentágono, el título también se las trae, pero bueno, aseguraba que el incidente de Roswell pues fue falso, pero orquestado además por el gobierno de los Estados Unidos y no por los rusos. Además, Lyne asegura no estar de acuerdo en un punto. ¿Y ese punto cuál es? Pues dice textualmente que el cuento de Mengele son solo tonterías porque Mengele fue reclutado por la CIA, no por los rusos. De hecho, fue traído al Albuquerque. Estaba pluriempleado este hombre, claro. Trabajaba para todos. Pues sí. Y luego, cuidado, que la otra discrepancia, con esto ya termino, la plantea Clifford Cliff, que el nombre es bastante cacofónico, de la Mutual UFO Network de Colorado, que dice que es otra continuación de la distorsión. Es decir, él plantea que una de sus preocupaciones es si se pretende provocar pánico, pues eso, ¿no? Porque en vez de Nuevo México no nos vamos a Nueva York, donde habría más gente que se asustaría. Él dice que sugeriría que se trata de otra teoría conspiradora y dice, caramba, MUFON conoce las teorías conspiradoras. Ellos venden libros, con lo cual plantea que esta tesis está para eso, ¿no? Para vender libros. Me llama poderosamente la atención, Lorenzo. ¿El qué? La página web que se acaba de abrir en Facebook. ¿Qué me dices? Se están adelantado. Pero ya te han hecho el trabajo. Ay, qué bien. Bueno, pues nada, a por ello. A ver qué llama poderosamente la atención a nuestros oyentes. La trae Martín Esposito. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas. Sí, sí, ya la han creado. De hecho, van mencionando frases tuyas. Han mencionado, por ejemplo, no veas si el caso Tunguska ha dado de sí. Y no sé si alguno de vosotros ha estado en Roswell. Esto, en 5 minutos se ha creado, ya tiene casi 20 seguidores. Es impresionante. La inmediatez de la radio es una cosa alucinante. Sí, sí, sí. Y es que hay muchas cosas que me llaman poderosamente la atención. O sea, me parece 27, que va a ser 27 ya. Esto, 27 en 3 minutos, madre mía. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, con muchísimas consultas, muchísimas preguntas. Mucha gente quiere participar en el sorteo del libro de Jesús Callejo, Enigmas Literarios. Vamos con algunas de esas consultas. Por ejemplo, dice Estefanía desde Cádiz que en la tertulia, en una tertulia, Bruno, comentaste que solo los humanos, chimpancés y delfines se reconocen ante un espejo y que, por tanto, tienen conciencia de sí mismos. A este comentario añade Estefanía que también los elefantes se reconocen en el espejo. Sí, se han hecho experimentos en los que manchan al elefante con pintura blanca o se le pone un esparadrapo y el propio elefante, puesto delante del espejo, intenta quitárselo. Sí, que es otro de esos animales con una inteligencia prodigiosa y hay investigaciones preciosas sobre los elefantes. También ha habido mucha discusión, ¿no?, sobre los entierros de los elefantes, sobre las lágrimas de los elefantes. Pero sin embargo, sí se sabe que tienen una gran memoria. Sí, sí, sí. Cuando tú le haces algo a un elefante, lo guarda. Y de hecho hay casos de elefantes hindúes que se le han jurado después a su cuidador cuando no le han tratado debidamente. Si es por la gran memoria que tienen. Y tenemos a Amparo, que dice que estuvimos hablando el otro día de una nueva leyenda urbana de las brujas que empiezan a sobrevolar urbanizaciones por todo el mundo. Y ella hace una reflexión como psicóloga, que recordó el estupendo trabajo publicado en 1958 por June, El título es Sobre cosas que se ven en el cielo. Ella opina que este trabajo nunca estuvo superado hasta ahora por su profundidad y perspicacia. Y siguiendo el razonamiento de Jung de que todo esto no son sino proyectos psíquicos colectivos de la humanidad en momentos de crisis, creo que no se debe tildar a esas oscuras brujas voladoras como una mera leyenda urbana, porque como ha demostrado Lane McCatter, dice en sus obras El campo y el experimento de la intención, las proyecciones mentales pueden perfectamente tomar forma en la realidad física e incluso ser fotografiadas, dice, ¿por qué no? Y sin necesidad de tener que creer necesariamente en el fenómeno sobrenatural. Bueno, pues puede ser, ¿no? La verdad es que viendo las fotografías y viendo a lo que aparentemente es la silueta de una señora con la barbilla prominente, un gorro picudo y montada en una escoba, pues sinceramente tiendo a pensar que es un fraude. Lorenzo, ya ha pasado de 100. ¿Qué me dices? ¡Qué barbaridad! Yo estoy impresionado, ¿eh? Tengo que gestionar los permisos porque la gente me escribe en el muro y no puede ser, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos con una consulta más. Sí, tanto. Dice, al final de la consulta hay 150, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Saludos a las Cs, casa sola incluida, y al resto del alfabeto. Eso es incluido. Eso soy yo, eso soy yo. Eso va por Fernández. Sí, por Fernández. Y por Fespósito. Por Monforte. Dice, según la historia oficial, la que viene en los libros de texto, Colón quería ir a India y los reyes católicos le pagaron el viaje. De acuerdo, sigamos con la historia, dice Álvaro. ¿Qué pasó luego con India? ¿Fuimos al final o qué? Ya me estoy imaginando a un hombre con un cartel que pone Colón esperando en el puerto y con barba blanca y telarañas como en los tebeos de Ibáñez. Bueno, ahí se adelantaron los portugueses, que fueron los primeros en doblar el Cabo de Buena Esperanza, pues les ayudó bastante para hacer ese tipo de tráfico comercial en la India. Y ahí Bartolomé Díaz pues se apuntó un tanto y, por supuesto, pues todo el imperio portugués. Bueno, pero luego, ahí, a nivel de evangélicos, tenemos ahí buenos representantes, ¿no? De todas formas, Javier, por ejemplo. Es que yo pienso, fíjate, que si llega a plantear Colón realmente a los reyes católicos que iba a la India, no lo hubieran jamás patrocinado el viaje. Había algo más, está claro. Al final de la respuesta ya son 123. Y Luis González González, que incluso ayer hizo, creo, Jesús mención de él, porque sí, es Amenofis. Del libro este que ha sacado, sí. Pues lo que pregunta es, dice, ¿cuánto tiempo creéis que podrán tardar las compañías petroleras en poner pie en la Antártida en busca del crudo, ahora que los deshielos pueden favorecer a sus pretensiones? Pues cuando se acabe el acuerdo que han contraído todas las naciones que tienen allí su base de madera hechas polvo. La verdad es que hay muy poquitas bases realmente buenas, salvo la chilena. Yo creo que el resto están bastante mal. Y bueno, yo creo que acaba en 25 años aproximadamente. A partir de ahí, pues eso, todos los leones a por la cebra. Martín, una consulta más. Me llama poderosamente la atención el pan con tomate, dice. Uno. Pero, está siendo impresionante la participación, te lo estás perdiendo, Lorenzo. Ay, qué bueno. 138. 138 en 5 minutos. Y subiendo, ¿eh? Qué barbaridad. Pues porque la gente tiene curiosidad y le llama poderosamente la atención muchas cosas. Bueno, ya saben dónde pueden explicar y exponer qué es lo que les llama poderosamente la atención, como a Lorenzo. Dice Pedro, muy rápido, la mayoría de los paleoantropólogos consideran que el resultado de nuestra especie proviene en su gran mayoría de la herencia cromañona en un 98%. Sin embargo, de vez en cuando se producen hallazgos que apuntan a otras direcciones y que puede hacer que la balanza se incline unos grados más a favor de la herencia neandertal. Uh-huh. Y ese no es el caso, dice, un escaso margen del 2%. Uh-huh. Entre el 2 y el 4% tenemos. Uh-huh. Pero vamos, está claro que somos cromañones, no neandertales, de momento. Y súper rápido, ¿es una leyenda urbana que el rock y el metal se escuchan mejor en vinilo que en formato digital? Marcha atrás. Bueno, leyenda urbana no, en cierto modo lo que es un gusto de muchas personas, ¿no? Que prefieren escuchar el rock en vinilo, ese sonido sucio, pero bueno. Lorenzo, que me llama poderosamente la atención, está ya, bueno, vamos a llegar a los 200 antes de las dos, que son ya, quedan unos segundos, sigan las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos, segunda hora de la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Impresionados que estamos A que te está llamando poderosamente pero la atención. Pero muchísimo. Y se hace facebook.com/me llama poderosamente la atención, el grupo creado hace apenas 10 minutos a partir del comentario simpático de Lorenzo, ya tiene 220. ¿Qué hora era? 220. Y a ver, cuando digamos, vamos a llegar a los 1000, venga, antes del final de la tertulia. Y luego cuando se suman... Me llama poderosamente la atención tu optimismo, Bruno. ¿Sí? 222. No, que gano, ¿eh? No sé yo. A que me van a dar la razón los oyentes. Todos a poner me gusta en facebook.com, me llama poderosamente la atención, y que expliquen lo que les llama poderosamente la atención también, evidentemente. Una oyente decía, en me llama poderosamente la atención, que los rosaventeros están hechos de otra madera. Y es verdad, ¿eh? Sí, cierto, cierto. Uh-huh. Yo esta mañana, bueno, este fin de semana, la verdad es que tenemos que decirlo, estos dos días en la Feria del Libro ha sido un auténtico placer compartir tiempo con la gente que se ha acercado, un porcentaje muy elevado, elevadísimo, oyentes de La Rosa de los Vientos, y los poquitos que no oían ya le hemos dicho que se apunten, que tienen que escuchar, y verdaderamente sorprendente, ¿no? La amabilidad, el trato, en fin, para mí que todo esto es nuevo, ¿no? Ha sido un placer absoluto, ¿no? Estar estos dos días en la feria. Manuel, una información, nos habla sobre el mundo de las sectas, sobre la iglesia, sobre hasta qué punto se puede otorgar capacidad o credibilidad a la iglesia cuando habla de sectas, si le motivan otras cosas. Bueno, muchísimas valoraciones a este propósito. Es curioso, es un tema fascinante ver cómo organizaciones, asociaciones, religiones, incluso nuevos movimientos religiosos, que son tildados de sectas por muchos profesionales o por los cuerpos, las unidades policiales que se dedican a esto, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, en la Brigada de Información hay unos grupos que se ocupan de todo esto de las sectas, y hay unos listados de sectas y demás. Lo curioso es que muchas de estas organizaciones que nosotros denominamos sectas, como Nueva Acrópolis, por ejemplo, etcétera, tienen sus propios centros de estudio de las sectas. Cachando esto, ¿no? Todos son sectas menos nosotros. Está bien. Bueno, y esto también se puede aplicar a la Iglesia Católica, ¿por qué no? Porque la Iglesia Católica tiene también sus expertos y realiza sus seminarios para estudiar a lo que ellos denominan sectas, que son los otros, ¿no? Siempre son los otros. Y se acaba de celebrar hace un par de días en Madrid un curso de formación bíblico-ecuménica en el Centro Ecuménico Misioneros de la Unidad de aquí de Madrid, en que a mí me ha llamado poderosamente la atención que ya casi son 400, advierto. Venga ya. No, venga ya, no, 358 en este momento. Qué barbaridad. ¿Qué? Vas a perder, Manuel, vas a perder. No creo, mucho optimismo, mucho optimismo. Pero os habéis apostado. Acaba de pasar de 370 ya. Cierto, Jesús, ese apunte siempre a tiempo. Acaba de pasar de 370, os advierto, ¿eh? No, si serán capaces. Cierra una comida y nos invita a los demás. Venga, para sacar provecho. ¡Qué morro! Bueno, pues el caso es que se ha celebrado esta jornada sobre las pseudociencias y las sectas, en la que han participado dos ponentes, Vicente Jara, un viejo conocido, que es dominico seglar y miembro de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas, y Luis Santamaría, que también es miembro de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas, una organización que hace informes, compilaciones, quizás sería más correcto, mensuales, sobre noticias de sectas que se producen en todo el mundo. Y lo curioso es que se presentaban en estas dos jornadas sobre las pseudociencias y las sectas desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pues una serie de elementos que eran considerados, pues eso, como pseudociencias y como indicativo de que estas organizaciones eran sectas. Y aquí no se han dejado nada en el tintero. En su análisis sobre las características de estos grupos, pues se definía como pseudociencias, la alquimia, la astrología, la magnetoterapia, la dienética, el reiki, la acupuntura, la radiestesia, la ufología. Me expone la ufología de Sixto Paz y la Puerta del Cielo. La musicoterapia, los cuencos tibetanos, la geomancia, el feng shui, la evidencia, la telequinesia, la telepatía, las flores de Bach, la homeopatía. Bueno, prácticamente, ¿pero eso qué son? Estos son pseudociencias utilizadas por las sectas para la captación. ¿A dónde voy yo con esto? Pues a que es curioso como en todas estas organizaciones que profesan unas creencias determinadas, a veces se intenta atacar a la competencia, a otras uh-huh. creencias que compiten en el mercado espiritual, con argumentos, estos sí, pseudocientíficos, en mi opinión. Estos sí, pseudocientíficos, porque evidentemente si aplicamos el mismo planteamiento científico estricto y desapasionado a la Iglesia Católica, pues probablemente muchos de los dogmas que mantienen o que profesan los católicos se podrían considerar, y de hecho se consideran, como pseudociencias o creencias irracionales por la inmensa mayoría de la comunidad científica. O sea, yo creo que tenemos que ser un poco humildes y jugar todos con las mismas cartas, ¿no? Yo recuerdo en su día el haber accedido a informes del Comité de Estudio de las Sectas, por ejemplo, de Nueva Acrópolis, y era también una cosa alucinante, ¿no? Cómo se consideraba, no, los sectas son los otros, los Hare Krishna, los tal, nosotros no, nosotros somos una organización cultural, no, nosotros somos los serios, sectas son los demás. Es curioso esta lucha por el monopolio espiritual, pero ya mezclar todo este tipo de cosas, la acupuntura, la radiestesia con la ufología, la magnetoterapia, es como muy, me recuerda mucho, ¿tú te acuerdas de aquellos vídeos de los evangélicos de Tarrasa? Muy divertidos. Todo era satánico, todo era satánico, los ovnis con B, los pitufos, o sea, épico, los pitufos, las psicofonías, sí. Bueno, qué cosas, ¿no? O sea, todo tu revoluto lo que demuestra es un cacao mental, ¿no? Claro. Porque en el momento que empiezas a mezclar cosas que son totalmente heterogéneas y que muchas de esas son terapias medicinales totalmente reconocidas, precisamente por su virtud y por su eficacia, con otro tipo de cosas que sí tienen pues ese tufillo de secta o por lo menos de conocimiento esotérico. Pero ¿qué secta? ¿Qué es una secta? O sea, ¿y qué tiene de malo la secta? En todo caso, secare, que es precisamente separar algo del todo, de ahí viene la secta. No, para que lo que tú dices, secta, si fuéramos tuviéramos una interpretación muy amplia, secta sería todo. Claro, desde un partido político a un equipo de fútbol hasta la propia Iglesia Católica o cualquier otra religión mayoritaria. Es decir, en el momento que tú consideras que lo tuyo, o sea, que tiene una serie de características y tú lo sabes muy bien, Manuel, es decir, en el momento que hay un líder, que hay unos fieles, que hay un ideario, que hay incluso unas cuotas, que hay unas reuniones, que hay una estructura organizativa, claro, todo eso forma parte de una secta. El problema es que a veces, y ese es el error, confundimos secta con secta satánica o secta destructiva, es decir, el concepto peyorativo. Una secta satánica no tiene nada que ver necesariamente con una secta destructiva y viceversa. No, pero por eso digo que muchas veces la palabra secta tiene connotaciones peyorativas y luego se añade a esa palabra algo como satánica, pues eso, destructiva o secta que sirve para comer el coco. Es decir, una secta es amplio y todo este tipo de cosas que yo acabo de comentar formarían parte de una secta, pero dentro de la terminología y sobre todo los mass media que son los que más escriben sobre este tipo de cosas, es decir, no especialistas, sino gente que ha oído campanas y no sabe dónde, la secta se asocia siempre a algo peyorativo. Pero ya digo, una estructura de secta, si fuéramos puristas y nos fuéramos al diccionario y lo que dice la palabra secta, sí, encajaría prácticamente todas las organizaciones. Y eso no es malo. Sencillamente tú formas parte de un equipo, de un grupo social o de una organización, eso sería una secta, pero no es malo. Pienso ahora cuando dices esto en 1984, George Orwell, cuando habla de la neolengua, ¿no? Y cómo se transforma el significado de determinadas palabras que son neutras en sí, pero que se les transforma y se les da una característica. Por ejemplo, y en nuestro mundo en el 2011, 2010, 2000, de unos años a esta parte, la expresión radical tiene unas características peyorativas tremendas. Y tú lo ves en el diccionario, radicales de raíz, ¿no? Viene de ahí, querría decir algo o alguien auténtico, y sin embargo radical se ha convertido en alguien violento. Sí, y se atribuye a alguien violento, y secta es exactamente igual, término neutro. Incluso a nosotros, cuando en los inicios de los foros, la gente que era muy seguidora del programa y escribía y opinaba, pues entraban otros y decían, sois una secta. Llamaban a los que seguían el programa que eran una secta, ¿no? Que eran formaban parte. Y nosotras así en plan broma decíamos, no es la secta. Lo que nosotros formamos es la cesta. Somos los cestarios. Sí. De forma, qué bonito sería hablar un día de las sectas constructivas. Pues se habla mucho de las sectas destructivas, pero también... Como la rosa de los vientos. Sectas constructivas, claro. A la que se acaban de apuntar ya al foro. Me llama poderosamente la atención. Ya ha pasado de 500. ¿En qué cosa está la que comida? Vamos a llegar a dormir al pomo. Me veo pagando la comida. Una empanada, una empanada. Me veo pagando la comida. A poner la servilleta, el mantel, lo tengo colocado a la mesa. Además, Manuel se ha comprometido a pagar la comida a todos los que pongan me gusta antes de las tres. Sí. Qué malo es el alcohol. Que estaba antes con Fernando y me pasó uno de los brebajes, esos que le mandan. Ahora mismo vamos a hacer una secta gastronómica donde nos vamos a poner las botas. Una séptima ya. Va a ser el paganín. Hablando del programa, Jesús, un personaje clásico y una historia que siempre que ha habido novedades las hemos referenciado, Jack el Destripador. Sí. Y la búsqueda de averiguar, porque prácticamente quedan tantas cosas por averiguar, sobre todo la naturaleza y quién era realmente Jack el Destripador, y siempre se ha estado esperando por aparición de nuevos documentos, esos archivos, y parece que el secreto, antes hablamos del secreto de Roswell, pero el secreto de Jack el Destripador es todavía mayor, ¿eh? Es mayor, sobre todo. Y también tiene el sello de carácter oficial, fíjate. Sí, claro, porque si los que tienen que sacar esa información a la luz no la quieren sacar, pues evidentemente es más difícil investigar, ¿no? ¿Y quién es el que tiene esos archivos? ¿Quién es el que tiene esa documentación? Pues ni más ni menos que Scotland Yard. Y ya estamos hablando de dos masivos archivos de documentos ligados a los asesinatos cometidos en Whitechapel en el año 1888. Y de muchas páginas y de mucha documentación de todo tipo, sobre todo la cantidad de cartas que mandaron los distintos Jacks el Destripador, ¿eh? Porque al final era un copycat donde todo el mundo se atribuía esos horrendos crímenes, esos primeros cinco crímenes, y luego fueron sumándose otros, pero ya no tenían el marchamo de Jack el Destripador, no tenían su sello, eran otros los que querían también atribuirse ese tipo de masacres, lo cual indica pues lo mal, desde el punto de vista mental, que está la gente, ¿no?, cuando se quieren incluso atribuir crímenes que ni siquiera ellos han cometido. Pero bueno, el hecho es que después de 123 años de estos crímenes, con lo cual aquí no se aplicaría esa norma que se aplica en otros países, donde al cabo de 50 años o incluso de 100, pues se desclasifica la información y puede ser accesible o estar accesible a distintos medios. Aquí no, aquí Scotland Yard es muy reticente, no se sabe muy bien por qué, pero se niega en rotundo a abrir los archivos sobre el caso. Y el que ha puesto el dedo en la llaga sobre esta circunstancia, que la mayoría de la gente pues ni le va ni le viene, como diciendo, bueno, ya sabes que hay muchas hipótesis sobre quién puede haber sido Jack el Destripador. Una de las últimas, ¿os acordáis que era la de Patricia Cornwell, esta famosa escritora de bestsellers, que dijo ni más ni menos que era Walter Sickert, que era uno de los grandes y más famosos pintores de la época, lo cual pues le ha dado una mancha dentro de su familia muy dura de soportar, sobre todo por sus descendientes, porque no aporta prácticamente ninguna prueba y casi seguro que no fue Walter Sickert. Pero bueno, señalar de esta forma tan gratuita, ¿no?, a un supuesto culpable y más de la envergadura de Jack el Destripador, son ganas, ¿no?, de vender novelas. Pero bueno, hay otro tipo de hipótesis, y una de las últimas, porque tiene que ver con esto de sacar la información a la luz, una de las últimas la expuso un exdetective inglés llamado Trevor Marriott, que en el año 2005, por lo menos en el 2005, ya comentó que, según él, según sus pesquisas, Jack el Destripador podría ser un marino mercante, que al final se marcha de Inglaterra precisamente para que no le pesquen, y fue dejando sus huellas mortales y sanguinarias tanto en Managua, en un crimen en enero de 1889, como en Hamburgo, en otro crimen perpetrado en octubre de 1889, de ese mismo año. Bueno, pues este Trevor Marriott, este es detective, es el que ha presentado ante un juez esta situación, este caso. Es decir, que él quiere obligar a la agencia de investigación a que desarchive estos documentos, que desclasifique esta información confidencial hasta el día de hoy, porque estamos hablando de 36.000 documentos diferentes, no solo las cartas, sino los informes policiales que se hicieron, en fin, distinta documentación que les fue llegando por distintas vías. La mayoría de ellos, pues, por supuesto, no tendrá ninguna importancia, pero otras sí, para indicar cuál es la pista de este personaje, que sí que llama mucho la atención, y también poderosamente la atención, que a día de hoy, con lo que sabemos, con cartas que se escribían como se escribían en aquella época, a mano, con sobres donde tenían su correspondiente sello y con su saliva, y por lo tanto huellas genéticas por todos los sitios, es decir, huella de los dedos, en fin, huellas incluso de material genético que podía haber quedado depositado tanto en las cartas como en los sobres, ya no digo pues en los sellos. Es decir, que toda esta información no se haya podido analizar a la luz de la ciencia, a la luz de la tecnología, de la genética, que ahora mismo tenemos, ¿no?, que poseemos gracias a ser punteros, ¿no?, en este tipo de desarrollos, pues es extraño. Es decir, para mí solo hay dos posibles explicaciones. O no interesa que se sepa quién fue Jack el Destripador, porque el material está ahí, ya digo, además material de primera mano, es decir, caligrafía y material genético, o se sabe quién fue Jack el Destripador, pero no interesa divulgarlo. Pero ha pasado suficiente tiempo como para que dé igual, ¿no? Sí, pero imagínate que una de las hipótesis fuera cierta, de las muchas que se barajaron. Y una de las hipótesis que se barajaron estaba implicada ni más ni menos que la Casa Real. Claro, sí, hombre, pero no son los de ahora, ¿no? No, pero son descendientes genéticos. No son distintos, ¿eh? Bastantes escándalos han tenido ya en el Reino Unido. Imagínate que encima dicen que son parientes de Jack el Destripador. Bueno, es una hipótesis que yo lanzo un poco aquí y tal, pero... Pues igual es lo menos fuerte que se les ha dicho. Bueno, sí, es posible. Bueno, no. Se empieza por ahí a saber luego dónde, por dónde tiras del hilo. Pero bueno, esa es una forma de desviar la atención. Igual hay que explicárselo a la Casa Real Británica. Hombre, que Trevor Marriott haya dicho esto, a lo mejor es porque él quiere también confirmar esta hipótesis del marino mercante, este que se va luego a Managua, ¿no? Y que va siguiendo, cometiendo crímenes. Bueno, pues podría ser. El hecho es que esos 36.000 documentos, esos dos archivos, no se han desclasificado, ahí siguen, y de vez en cuando, ya digo, todas las hipótesis que salen no están basadas directamente en las investigaciones que tú hayas podido socavar, ¿no?, de estos archivos, sino que son informaciones distintas, en fin, complementarias, indirectas, de lo que cada uno pues ha podido averiguar, como el caso de Patricia Corwell, cuando apunta con su dedo acusador a Walter Sykes. Se basan sus cuadros, los cuadros de Walter Sykes, que le dio por pintar algunos crímenes, y mira tú por dónde, pues al final se ha quedado con ese San Benito. Bueno, a mí me parece interesante que en este caso, si la demanda prospera, que eso está todavía por ver, pues que a lo mejor Scotland Yard manifestara el por qué es tan reticente en mostrar esta documentación, y si no es así, que la muestre. Es decir, han pasado 123 años. Yo creo que ya es tiempo más que adecuado para que ciertos casos salgan a la luz. Y este es uno de los recurrentes. Es verdad que mientras no se conozca la identidad definitiva de Jack el Destripador, va a generar más novelas, más relatos, más películas. Más turismo. Más turismo. Sí, porque ya sabéis que hay toda una ruta, ¿no? En Whitechapel, claro. Sí. Esta zona londinense, donde se va diciendo en qué lugares fue muerta cada una de estas cinco prostitutas y bueno, pues eso, con distintas placas y distintas informaciones, lo cual genera mucho dinero. Pero vamos, yo particularmente no creo que sea esa la razón, el por qué no revela, ¿no? Yo creo que hay otro tipo de razón más profunda, y esa razón más profunda es lo que hace que uno especule, y cuando uno especula, pues te puede llevar a este tipo de consideraciones que acabo de plantear. ¿Y Sherlock Holmes qué ha dicho al respecto? Sherlock Holmes, el pobre, sigue en su nube, ¿no? Porque ya le hemos dicho que deje el lauda, ¿no? Que no es bueno para su salud. Y el elemental, querido Watson, que por cierto nunca lo dice en sus novelas, ¿verdad? En ningún momento se dice elemental, querido Watson, se dice en las películas, pero es que lo pensó. Nunca llegó a escribirse esa frase, así que también me llama poderosamente la atención. ¿Qué va? Sí. ¿Por cuánto? No, Martín no está, pero hablando de poderosamente la atención, quería recordar la dirección de correo electrónico, porque seguimos ahí con el sorteo de los enigmas literarios de Jesús Callejo, y por ejemplo Manuel Monedero nos dice: yo creo en Roswell y en el Área 51, pero creo que son cortinas de humo, y eso me llama poderosamente la atención. Esta es la frase de la noche. Desde luego. Y también le llama poderosamente la atención a otro oyente, a Alfonso, que nos habla sobre la historia de Manuel Romasanta, Manuel Blanco Romasanta. ¿Quieres recomendar una canción? La pusimos una vez, Jesús, cuando hicimos las historias Zona Cero sobre este personaje, y yo también aprovecho para recomendarla porque es una canción maravillosa, impresionante, el Sacauntos de Allariz, que habla precisamente sobre el que es un tema de Lucas XV, pero un tema de Nacho Vegas, del artista asturiano, del cantante asturiano, y es una canción de 10 minutos con una fuerza, contando toda la historia de una forma verdaderamente espectacular. Muchas personas que se acerquen ahora a buscarlo por internet, porque Sacauntos de Allariz, de Nacho Vegas, es el relato de la historia y es verdaderamente interesante. Pero a este propósito también nos pregunta si hay datos sobre algún asesino en serie que tenga más víctimas en su haber que Manuel Blanco Romasanta, en nuestro país. El Arropiero. El Arropiero, por ejemplo. El problema es que ahí, me lo comentaba un día García, el doctor García Andrade, en una comida con otros psiquiatras forenses, habían coincidían dos psiquiatras forenses que habían estado trabajando en el hospital psiquiátrico de Carabanchel y habían vivido el encuentro de varios asesinos en serie españoles en las galerías que habían coincidido cumpliendo prisión, y decían que era curioso cómo competían entre ellos por ver quién había matado más y mejor. Estamos hablando de España, no de Estados Unidos. Yo maté a tres, eso no es nada, yo maté a cuatro, pero es que yo además las violaba, pero yo las mutilaba, pero yo les... Una cosa curiosa, como por ver cuál era más malote. Y eso nos lleva a que, en el caso, por ejemplo, de Blanco Romasanta, aunque a él se le condena por 9 crímenes que se consideran probados, él confiesa 11, por ejemplo, porque no es tan fácil después comprobar los crímenes que se confiesan. Estos días, por ejemplo, es terrible, pero es que los asesinos en serie fardan. Sí, claro. Y hay casos, esta semana, sin ir más lejos, se publicó, se está pidiendo, creo recordar que es Ecuador, que está pidiendo la repatriación de Garavito, de un asesino en serie colombiano en el que se le atribuyen más de 170, confesados por él, 170 asesinatos, aunque se le demostraron muchos menos, y se estaba pidiendo su repatriación porque varios de ellos, sobre todo los llamados psicóticos, los asesinos en serie no organizados, los locos, que consiguen ese atenuante de la enajenación mental o del trastorno mental, terminan saliendo a la calle. Esta semana, en la web del Archivo del Crimen, recibíamos un email de un lector venezolano que nos comentaba que, no sé si os acordaréis de Dorángel Vargas, el comegente, un tipo, un mendigo, muy parecido a nuestro asesino de mendigos, el matamendigos de aquí de España, que todavía está en prisión en Valencia, pues este tipo había matado y se había comido a 10 personas en Venezuela. Fue un escándalo en su momento, su detención, el juicio, se le condenó a una estancia en un hospital psiquiátrico y ha salido a la calle. Y nos decía un lector esta misma semana que está localizado en San Juan de los Morros, que vive allí, que lo conoce la gente, que ya está en la calle otra vez. Y bueno, si como dicen los expertos, la psicopatía no se cura nunca, pues bueno, esto te lleva a muchas conclusiones. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí, ha habido otros asesinos en serie que han matado más que Blanco Romasanta. Lo que ya hace llamativo el caso de Blanco Romasanta es ese atrezo folclórico que él hacía intentando justificar sus crímenes con una maldición de la Galicia más profunda y con la leyenda del hombre lobo. Hay una historia que antes me dejé ahí colgada, y la verdad es que hasta qué punto historias como la de Blanco Romasanta, ¿no? Por ejemplo, también el sacramantecas de Gádor, de la Sierra de Gádor, que acabó con la vida del niño de 8 años, Bernardo González Parra, un poco dio también pie a esta historia del hombre del saco. ¿Hasta dónde se queda la leyenda y traspasa, va un poquito más allá, ¿no? Y se convierte en algo parecido a la realidad? Os comentaba, precisamente en uno de los viajes que hicimos en el altiplano peruano-boliviano, en esa zona del Titicaca, concretamente en uno de los lugares más oscuros, que es el Cerro Capía. Allí dicen que desde arriba, si tú observas, el cerro tiene forma de león con la boca abierta, y en su interior también comentan que principalmente narcotraficantes se dedican a hacer pagos a la Pachamama, pero pagos de sangre, es decir, hacen rituales en los que matan a personas. De hecho, las poblaciones cercanas pues tienen muy asumido que el elevado índice de desapariciones, especialmente de niños, que se producen, es precisamente para este tipo de pagos, ¿no? Y allí hay una figura a la que llaman Karishiri. Sería lo más parecido a un hombre del saco, pero para ellos actualmente absolutamente real. Es decir, llega la noche, atrancan puertas, atrancan ventanas. A la entrada de los pequeños terruños donde tienen sus casas, colocan a sus muertos. Es decir, no hay cementerios, allí los entierran para proteger toda la zona de esa influencia maligna de este personaje que llega a las casas y que, según dicen, se dedica ¿a qué? A extraer el unto. Y durante muchísimo tiempo, las grasas que se vendían en los mercados de Desaguadero, por ejemplo, o ya una vez que entras en Bolivia, en diferentes poblaciones aledañas, el convencimiento de que era grasa humana, y que esto además tenía una serie de facultades pues curativas, mágicas, etcétera, también para hacer determinados rituales, era absoluto. Incluso hoy en día tú preguntas y te vas a encontrar con alguien que te dice, pues a mi prima, a mi tío, a mi cuñado, le encontraron unos agujeros, le entró una extraña anemia y se dieron cuenta de que le estaban quitando las grasas. Es decir, son personajes que casi forman parte de la leyenda, pero que en lugares como estos se transforman en la más absoluta de las realidades, por lo menos para la gente que allí habita, ¿no? Lorenzo, hace 470 millones de años... Esto sí que podría haber sido también un auténtico asesino en serie, pero lo hacía por necesidad. Era un depredador bestial, el más grande que haya existido jamás sobre la faz del planeta Tierra. Bueno, el más grande de aquel tiempo. Sí. de aquel tiempo. Es decir, estamos hablando... Porque seguramente era el más grande. Claro, era el más grande, sin lugar a dudas. Estamos hablando de que no es, por ejemplo, esa ballena gigantesca de la que ya hablamos hace unos meses, que se encontró también, creo que fue en el desierto peruano, restos fósiles de 30 millones de años atrás, la Leviathan Melvilleae, ¿no?, que era un pedazo de ballena impresionante, más de 20 metros, y que se dedicaba a devorar todo lo que pillaba. Tampoco era el megalodón de hace 1 millón de años. Es decir, estamos hablando, puesto que nos remontamos a un tiempo tan pasado, estamos entre los 500 millones y 540 millones de años atrás, pues hablamos de un bichejo bastante desagradable, una especie de calamar con los ojos muy grandes y todo mandíbulas, que medía aproximadamente 1 metro. Pero estamos hablando de que ese bichejo, además, sobrevivió a la extinción que hubo al término del Cámbrico. Es decir, esta es la era geológica en la que la vida aún no había salido de los océanos. Por lo tanto, un bicho de 1 metro, remito a nuestros oyentes a internet que busquen el nombre que voy a dar ahora mismo. Sí, va a ser muy fácil, me parece a mí. Anomalocárido. Ah, no, no es tan, no es tan difícil, ¿no? Anomalocárido, que busquen, porque la fotografía, sinceramente, ni Carisiri, ni los asesinos en serie de Manuel, es decir, es que te hace soñar el bicho este, ¿no? Y bueno, el descubrimiento lo ha llevado a cabo un equipo de paleontólogos dirigidos por el belga Peter Van Roy de la Universidad de Glen, y bueno, pues como os digo, han hallado un grupo de criaturas extintas hace este tiempo, ¿no?, entre 540 y 500 millones de años. Este bicharraco, al que os digo que da mucho miedo contemplarlo, se ha encontrado en el sureste de Marruecos. Es una región además muy rica en fósiles, pero además fósiles de este tipo. ¿Por qué? Pues porque posee una serie de características muy especiales que solo los dan en determinados lugares del planeta. Gracias a este hallazgo se ha sabido que el bichito en cuestión desapareció 30 millones de años después de cuando se suponía hasta ahora. Asegura Van Roy, textualmente en una entrevista que ha concedido, dice que a nuestros ojos modernos eran unos animales muy extraños, con ojos saltones y 2 miembros delanteros llenos de espinas, que seguro que utilizaron para coger sus presas y llevárselas a la boca. También tenían un par de aletas que usaban para nadar. Muy parecido a un calamar, pero vuelvo a repetir, con una apariencia bastante agresiva. La cuestión es el por qué se ha encontrado en esta zona de Marruecos, el por qué esas características especiales que solo hace que se encuentren en determinados lugares contados con los dedos de la mano del planeta, es precisamente porque su carencia de estructura ósea, es decir, eran invertebrados, ha impedido encontrar más restos fosilizados. ¿Por qué aquí? Pues porque si son muy escasos los lugares en el planeta que esconden restos tejidos blandos fosilizados, este es uno de ellos. Es decir, si hay lugares donde se encuentran estos seres, es precisamente aquí, en el sureste de Marruecos. Los restos que ha localizado Van Roy vienen desde hace unos años a esta parte. Quizás el mayor descubrimiento se ha producido hace escasamente una semana, y además ha sido en el interior de una mina. Y bueno, pues estos descubrimientos no dejan de aportar más conocimiento a un tiempo que, imaginaros, no hablamos de 500 millones de años atrás, se plantea como un auténtico enigma, ¿no? Es quizás hablar de otro mundo dentro de este mundo, pero evidentemente poblado por unos seres que ahora mismo formarían parte casi de la ciencia ficción, ¿no? Uno de los miembros, además, del equipo de Van Roy, el doctor Derek Brick, la verdad es que son nombres como muy, ¿verdad?, muy de arqueólogos, muy de investigadores, ha dicho que el de los anomalocáridos era uno de los grupos iconos del Cámbrico, ¿no? Este gigante depredador invertebrado simboliza la morfología de una rama desaparecida que originó linajes de modernos animales marinos, y ahora sabemos que vivió más tiempo del que se pensaba, como os digo, unos 30 millones de años atrás. ¿Y a quién se parecería este bichejo hoy en día? Pues para que sepáis, el anomalocárido, repito el nombre para que se busque, porque merece la pena ver esa fotografía. Que la busque, y que ya está la imagen del anomalocárido, ya está colocada en el grupo. Me llama poderosamente la atención, que ya está en los 600, tremendo, prácticamente. Y además, mira, esto es un ensayo que estamos, y que me gusta hacerlo, y que los y ver la respuesta de los oyentes, porque dentro de muy poquitas semanas os vamos a poner otros retos y os vamos a querer embarcar a todos los oyentes en aventuras muy bonitas, muy solidarias, en este programa, en La Rosa de los Vientos. Y esto nos demostráis que estáis ahí y nos gusta comprobarlo. Hoy sí, nos divertimos con este hecho, con me llama poderosamente la atención. Pueden ver el anomalocárido este del que nos está hablando Lorenzo. Que para terminar os diré ya que ya está en 600, que por favor, antes de las 3, ¿eh? Yo creo, Lorenzo, que por te tienes cena. Que apuntarlo para un título del próximo libro, ¿eh? Es que me llama poderosamente la atención. Sí, juntando historias, claro, que nos cuenten los oyentes. Pues mira, es una buena idea. Bueno, el argumento pues ya lo puedes elegir tú, pero como título... A seguir creciendo, porque merece la pena la cena. Así que nada, para terminar simplemente... La paga Manuel. Insistimos, la paga solo Bruno, si se llega, se paga solo si se llega a 1,000, ¿vale? Así que, por favor, hacerle pagar la cena. Bueno, pues se la paga los 1,000, además. Porque si no la pagas tú, la o sea, que más te vale. La cena virtual, ¿no, Manuel? Qué virtual. Como está cena, claro que... Y luego lo que ayer anunciamos, que todos los de La Rosa de los Vientos vamos a hacer dentro muy poquito, ¿os acordáis de aquella película, no? Del striptease, pues también... Ah, es que ayer, ayer con Fernando Rueda, pues leyendo un poco e hilando las cosas que se iban comentando, se puso que a lo mejor se hace un calendario y no os con preocupéis, ropa o sin ropa. O... No os preocupéis que para que no quedéis mal yo me pongo delante, ¿vale? Pues Bruno gana bastante desnudo, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo cuando le soplas al oído, no digo más. Vale, termino con esta noticia porque está claro que tenéis hambre dando la cena, en fin. 620, venga. Venga, pues seguimos para arriba. Lo cierto es que para que se hagan una idea nuestros oyentes, más o menos este bichejo, el anomalocárido, sería el antepasado, por ejemplo, de nuestros modernos cangrejos de herradura, escorpiones, arañas, 100 pies, 1,000 pies. Es decir, una fauna muy agradable que puebla la gran mayoría de mis fobias. Ahora, el tamaño se ha reducido considerablemente, ¿eh? Sí, pero siguen teniendo la misma mala leche, ¿eh? Ah, eso sí. Debía ser un lugar, se te quitan las ganas de viajar al pasado aunque se invente una máquina del tiempo, ¿eh? Es claro, que a lo mejor el raro en el pasado, bueno, el pasado y el presente seguro, serías tú. Sí, sí, la verdad que sí. El raro, tú imagínate que de repente estás hace 500 millones de años con un bichejo de estos en el agua y aparece Manuel Carvallal con su barba, su camisa con la araña. ¿Y esto qué es, no? Pues serías una cosa rara, ¿no? Sí, porque esto de la belleza y tal es tan relativo. Sí, ¿verdad? Tan relativo. Sí, sobre todo cuando ves algo de Schiffer, es un relativo tremendo. Hombre, a Rubén no seguramente le parecería un poco escualidad, ¿eh? Rubén sí, no la pintaría, sí, claro, seguramente. Claro. Pero, a ver... Pero mira, las profundidades marinas, eso sí que es otro gran reto que nos queda pendiente. Estamos ahí viajando al espacio. Efectivamente. Y tal. Lo que nos queda ahí abajo, Rubén. Completamente de acuerdo, Manuel. Estamos empeñados en mirar para arriba cuando mirando para abajo, agua para abajo, hay tantos o más misterios que habrás pensado. Bueno, tantos o más misterios que los que tenemos en los cielos. Jesús, hace más de 3.000 años una primera gran guerra mundial a porrazo limpio. Decía Einstein, fue verdad, y yo sí. No sé si es mito o no es mito, pero bueno, como frase es buena, ¿no? No, es verdad, dijo esa frase. Que cómo sería la tercera guerra mundial, decía que él no lo sabía, que sabía que la cuarta iba a ser a pedrada limpia o a porrazo limpio, básicamente. Sí, ¿no? Que no había otra cosa que tirarse a la cabeza. Sí, yo creo que en esto no hemos evolucionado demasiado, ¿no? Nos hemos dado siempre mamporros por las cosas más peregrinas, ¿no? Y más básicas en su momento, ¿no? Que era muchas veces por conseguir alimento. Y en ese sentido no nos diferenciamos mucho de los animales. Lo que pasa es que, bueno, siempre se ha dicho cuál podría ser la primera batalla, por lo menos oficial, ¿no? No escaramuzas, no peleas entre pequeños grupos tribales, sino batalla donde participaran cientos de hombres y donde hubiera unas cuantas muertes. Bueno, y ahora... En este descubrimiento que se ha hecho en el río Toyense, al norte de Alemania, parece que fue el escenario de la mayor y de la más antigua batalla de la que se tiene constancia, donde se han recuperado armas, restos humanos, y donde se han recuperado los elementos visibles y palpables de que no era un enfrentamiento amistoso, no se intercambiaron cromos, sino que se las vieron muy duras hasta el punto de que muchos de esos cráneos que se han recuperado, por ejemplo, 40 de ellos, 8 están reventados, pero reventados adrede, con saña. Todo ha sucedido en el siglo XII antes de Cristo, en plena Edad de Bronce, y se han podido, bueno, son estimaciones, ¿no?, en función de los restos humanos y de las armas, pero dicen que pudieron haber caído en batalla, muertos, más de 100 personas, lo cual, eso es mucho, porque claro, puedes decir, bueno, 100 personas, no, eso es muchísimo para la época de la que estamos hablando, ni más ni menos que alrededor del 1200-1250 antes de Cristo. ¿Y qué ocurrió? Pues no se sabe, todo son especulaciones, pero en principio parece ser que el nivel de violencia fue extremo, es decir, se machacaron directamente. El tipo de arma se sabe, la que se utilizó, y lo que se ha encontrado son arsenales con lanzas, flechas y 2 mazos de madera. ¿Qué nos llama poderosamente la atención? Lo bestias que era. Porque no, si estamos hablando de la Edad del Bronce, en la Edad del Bronce había espadas y no se ha recuperado ninguna espada. Todo lo que emplearon, por lo menos en esta batalla, que al parecer fue una especie de invasión desde lo que hoy es la República Checa a Eslovaquia, y esto es lo que desató el combate, lo que se ha recuperado son lanzas, flechas y mazos de madera, no espadas. Curioso, ¿no? No fue una batalla de un día, es decir, fueron varios enfrentamientos durante un tiempo, hasta dejar esos 100 cadáveres en una zona muy concreta a lo largo de 1.5 kilómetros a la orilla de este río, del río Toyense. Se sabe que participaron cientos de guerreros y que pudo haber durado semanas enteras. No se sabe mucho en cuanto es, de una forma muy concreta, pero semanas enteras. Hasta que uno de los dos bandos se dio cuenta de que habían perdido demasiados combatientes y se largaron a otra zona. Esos son los que perdieron. Tampoco se sabe cuáles eran las dos tribus rivales, ni cómo se llamaban, ni nada de eso, porque estamos hablando de una época donde no hay registros escritos de ningún tipo. Pero se podría considerar, por lo menos, como todo en la vida, cada vez que dices que esta es la primera batalla, por habrá algún historiador que te dirá que no es la primera batalla. Pero por lo menos, sí, una masacre donde claramente había una estructura de batalla, de pelea, entre grupos numerosos, y donde, ya digo, ese nivel de violencia no se había visto hasta ahora, según ha explicado Thomas Teberger, que es el antropólogo de la Universidad de Greifswald y el responsable de este estudio. El hecho de que se hayan visto incluso boquetes en la parte frontal de algunos de estos cráneos evidencia luchas cuerpo a cuerpo, y otros tienen marcas de flechas, algunas todavía incrustadas en el hueso. Qué bárbaro. Entonces todo eso es lo que hace pensar que efectivamente fue muy virulenta, muy cruenta la batalla, y que posiblemente muchos de estos no fueran solo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino que algunos fueran cazados, como ocurría en ese tipo de batallas antiguas, cuando huían, es decir, donde ya sabéis que se producían las mayores masacres y las mayores víctimas y bajas se producían precisamente cuando tú huías. Entonces ahí al final te cazaban como conejos. Qué descorazonador, ¿no? Venimos matándonos desde los albores de la historia. Sí, en ese sentido, esta sería un poco esa, la interpretación que podríamos hacer. Nos estamos matando desde hace más de 3.000 años, mucho más, por supuesto, porque tenemos constancia también de batallas de los antiguos egipcios, de Ramsés II y tal. Pasa que, bueno, estas serían posteriores a esta época que estamos hablando. Pero ya desde épocas muy antiguas nos estamos peleando. ¿Qué quiere decir? Como ser territorial que somos. Somos territoriales. La base, ¿no? Sí, un poco lo que decía Manuel, haciendo ese análisis de las sectas. Siempre el otro es el enemigo. Siempre. Y ese otro no quiere decir que nos venga a quitar las tierras o que nos vaya a quitar la comida o a las mujeres, porque también era un motivo de guerra en aquella época. Sencillamente es que ya le consideramos enemigo. Incluso antes de saber su intención, ya estamos batallando y peleando. De hecho, el mito del coco, ahora que hemos hablado de esta noche a la hora del coco, del sacramentecas, como veis, todo está relacionado. El mito del coco, el origen, viene no tanto de la edad del bronce, sino de la edad de piedra. Es decir, siempre ha sido el otro. Es decir, para el cromañón, el coco era el neandertal. Y para el neandertal, el coco era el cromañón. Es decir, era el otro que de alguna forma interactuaba en su mismo territorio y tenía los mismos intereses de caza y los mismos intereses de supervivencia. Entonces, siempre el otro es el enemigo a batir. El problema es que ahí hay otro factor que hay que añadir, el miedo. Y cuando el miedo entra en liza, el miedo es el que hace cometer las mayores barbaridades del mundo. Es decir, antes de que tú me ataques, haces un ataque, claro, lo que diría un estadounidense, preventivo. Y así pasa lo que pasa. Sí, yo no sé si es una cuestión también de testosterona masculina. Yo no sé si en los matriarcados, si las mujeres lucharían para que no les quitasen los hombres. Posiblemente en épocas matriarcales, donde eran las mujeres las que dominaban el cotarro y donde precisamente eran diosas femeninas y no dioses masculinos, pues no me extrañaría que algo parecido ocurriera, ¿no? Para que faltan las evidencias. Por desgracia, cada vez que ocurre una evidencia de estas, todos los cadáveres, los huesos que aparecen son de hombres. No me las imagino llevando mamporros así. No, yo tampoco. Las amazonas, hombre, que no necesitaban hombres luego de vez en cuando. Bueno, sí necesitaban. ¿Cómo que no necesitaban hombres? No, es que los utilizaban hombre como un cleaner. De vez en cuando. Y además debía de ser así, ¿eh? Porque los utilizaban para procrear solo, exclusivamente. Sí, los poquitos grabados que hay. Precisamente eso es necesitarlos. Sí, por eso sí. Son muy inteligentes. Sin mimos, ni cariñitos, ni te voy a escribir, nada. Que Silvia ha citado a las amazonas, es que tenían que ser temibles, es decir, los poquitos grabados que nos han llegado, es que se muestra a unas mujeres muy esbeltas, muy altas, muy fornidas, y a los pobres hombres que hay al lado, es que son pequeñajos, delgados, es decir, vigorosos, bueno, utilizando una palabra que tú has utilizado, la palabra de Roswell, adefesios, sí, prácticamente. Como eran las amazonas, que algunas se mutilaban un pecho para poder disparar mejor con el arco. Claro. Pues, para toserles directamente. Pero todos los hombres necesitan a todas las mujeres, todas las mujeres a todos los hombres. Hombre, si no, los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Claro. En fondo, sí, pero por una, aparte de eso, pero por una razón biológica, si no la especie ya se hubiera extinguido hace tiempo. Es así, es una, eso sí que es un instinto natural y animal, la procreación. La procreación. Y a partir de ahí ya, luego, cuando las necesidades básicas ya están cubiertas, hay otras cosas. No, hombre, primero hay otras cosas y después cuando te canses, ya que sea también para procrear, ¿no? No, no, en esta época primero procreabas y luego eran los besos. Seguro que sí. Nada, siempre hemos sido iguales, hombre, afortunadamente. Bueno, en esto es verdad que no hemos evolucionado mucho, pero quiero... Eso es evolucionar. ¿En cuál dices? Que, no, en las batallas. No, en las batallas. Vale. Esto de las batallitas que hemos comentado no hemos evolucionado. En otros sí, hombre, por suerte. Hombre, ahora matamos más y mejor. Si vaya, si hemos evolucionado. Sí, ahora no te de lejos, ahora matas de lejos. De lejos, no te manchas ya. Se llama hasta fuego, amigo. Ya. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Ahí las consultas de nuestros oyentes, ya sabéis que estamos sorteando Enigmas Literarios de Jesús Callejo, el libro que se ha reeditado, el clásico que se ha reeditado, y que también estamos muy vigilantes de lo que ocurre en facebook.com/... Me llama poderosamente la atención que lleva Martín cuántas personas lo hemos abierto poquitos minutos antes de las 2 de la madrugada. Casi 700. Casi 700, por favor. Bueno. ¿Qué es comida o cena? ¿Qué era? Era comida, cena, da igual. Copias, ¿no? Así la va a pagar Manuel. Que no. Buffet, era buffet. Claro. Buffet libre, encima. Había un chino por aquí cerca, ¿no? Decía Cristi, le dice: me llama poderosamente la atención la lista de grupos a los que me apunto en Facebook. No sé qué opinaría un perfilador. Otro también decía: me llama poderosamente la atención, dice Antonio, que a las 2 de la madrugada me tenga que levantar para darle me gusta. Que está bien. Y nosotros lo agradecemos mucho, además. Último, Ruth, nos encanta la respuesta de los oyentes. Desde San Antonio, Texas. Además, improvisadísimo, todo esto. Sí. Pues Ruth dice, desde San Antonio, Texas, lo que llama poderosamente la atención es que su programa me guste tanto. Acá son las 7 de la tarde. Eso es lo que nos llama. Qué buena hora, ¿eh? Qué buena hora. Para escuchar La Rosa de los Vientos, qué guay. Bueno, y uno último, venga, va. Juan Manuel. Y en Texas, qué bien. Me llama poderosamente la atención que los chachapoyas no sean ya miembros de este grupo. ¡Qué bueno! Espera que abrimos un grupo facebook.com/chachapoyas y ya verás. No, quiero ser chachapoyas, ahí está. Empezamos el reto. Bueno, vamos. Me llama poderosamente la atención, me voy a caer aquí. Es que hemos hecho una permutación de las sillas y al final... Sí, me han dado la coja y me estoy a punto de descoñar. Eso nos va a llamar poderosamente la atención. Muy lo que ha dicho. Esto, Bruno. Bueno, vamos a recordar uno de los correos, por ejemplo, sobre su niño. Dice que tiene un niño de 4 años y medio y que se ha pasado desde los 2 añitos al niño hasta los 4 hablando sin parar y jugando con un amigo invisible. Y lo más curioso es que su niño no le preguntaba al supuesto amigo, sino que contestaba preguntas de él, el niño. Sí. El hijo de este oyente. ¿Y qué tipo de preguntas? No especifica. Llegué a asustarme un poco. Cuando pillabas a mi niño hablando con el amigo, mi hijo disimulaba y te decía que no hablaba con nadie. Al final, disimulando, conseguí que mi hijo me dijera que su amigo se llamaba Javi y que vivía en casa con nosotros. Ya hace unos meses que de repente no ha vuelto a hablar con él. ¿Conocéis casos así? ¿Cuál podría ser la teoría? Hay muchos casos así, muchísimos. Eso cualquier psicólogo te lo diría, a pesar de que no tendría tampoco una... A ver, una explicación tienen, ¿no? Pero no una justificación a que haya tantos casos si el punto de vista del psicólogo de turno piensa que solo forma parte de su mente. Entonces eso es lo que no explicaría la cantidad de casuística que hay en España y en el resto del mundo. Yo conozco muchos casos, no personalmente no, pero bueno, sabes que yo he investigado mucho el caso de estos amigos invisibles, de estos niños, seres, ¿no? Muchos de relacionados con seres de la naturaleza, con hadas, con duendes, que dicen que juegan estos chavales y que son sus amigos invisibles, porque solo los ven ellos, solo dialogan con ellos. El resto de la familia nos ve, pero lo más sorprendente de todo esto, y hay algún caso, uno, por ejemplo, lo cuenta Salvador Frisedo en uno de sus libros clásicos. En uno de estos casos, un amigo invisible regala al niño objetos físicos, con lo cual ya no deja de llamar la atención, era para evitarlo de poder llamar la atención, porque ya no hace falta evitarlo, pero bueno, van 711 y está empezando a apuntarse personas a un grupo que se llama facebook.com. Sí. Cada vez que decimos esto sube el pan y la leche, o sea que estamos, estáis callando a mis redes. Es impresionante, ¿no?, de los oyentes. Así que no, para mí, a lo mejor es que mi interpretación de los amigos invisibles, yo creo que hay niños que son capaces de ver realidades invisibles. El hecho de que tú no lo veas, que no lo puedas tocar o fotografiar, no quiere decir que sea real. Ya sabéis que dentro del mundo subatómico hay cosas que están ahí, que se pueden demostrar, pero tú no las ves, ¿no? Y en el caso de estas experiencias, hay niños que sí ven a sus amigos invisibles, y para mí no forma parte de su imaginario subjetivo, sino que están viendo a criaturas que, por otro tipo de razones, a lo mejor porque ese canal de la protección no lo tienen tan desarrollado sus padres, solo pueden ver los niños, y tienen diálogos muchas veces interminables con ellos. O sea, que para mí sí que es una realidad, a pesar de que muchos psicólogos piensan que forma parte solo del mundo de la mente. Es lo que te iba a decir, que sin embargo la psicología lo que te dice es que se corresponde a carácter de niños especialmente introvertidos, que tienen una forma de liberación creando una figura que no existe, pues para dar rienda suelta a lo que de otra forma no hacen. Guillermo Díaz, desde Málaga, es un buen amigo del programa, nos cuenta que hace poco tuvo que preparar una conferencia sobre los mayores matarifes de la historia e investigar el tema en profundidad para dar con el mayor de todos ellos, por si os interesa el dato. Tug Beram. Le son atribuidos 931 asesinatos directamente y miles a manos de sus hombres. Era el líder de la secta del pañuelo, adoradores de la diosa Kali, una de las diosas tántricas hindúes. Consideraban su deber religioso el asesinato premeditado para beneficiarse económicamente. Lo consideraban una profesión sagrada y honorable en la cual la ética no entraba en juego. Fue ahorcado por los soldados colonos ingleses, que igual también estaba en la lista, pero bueno. Asesinó a mansalva a lo largo de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Nos envía un abrazo y espera que la información que nos ha transmitido nos llame poderosamente la atención. Gran caballero, Guillermo. Acaba de mandar un mensaje, por cierto, Guillermo, diciendo que se ha tenido que levantar de la cama para dar al me gusta y apuntarse para que Manuel pague la comida cuanto antes. Es un amigo, este Guillermo. No, se va a librar, pero como hay mucha gente que lo escucha en podcast, la lista de 1000 la vamos a ampliar. Ah, no. Eso no puntúa. Nada de cambio de hora. Ahora no me digas que en Canarias, en las tres en Canarias. No. O en Texas. Entonces ya la liamos. Claro, claro. Entonces ya la liamos. Se nos va a escapar. De todas formas, es cierto que los Tugs, los estranguladores, que es un culto a la diosa Kali, que hizo muchas barbaridades en la India colonial, dicen las malas lenguas, hubo algunos casos recientes en los movimientos nacionalistas hindúes que volvieron a aparecer personas estranguladas y tal, y se decía en algunas partes de la India que había vuelto a resurgir el siniestro culto a la diosa Kali y la secta de los estranguladores. Es un tema fascinante. El pañuelo, que estrangulaban con eso, fíjate. Los Tugs. Peligrosísimos. Eso sí que es una secta destructiva. Que también en muchos estudios, sobre todo católicos, se ha englobado dentro de las sectas satánicas. No tenía nada que ver con el satanismo tal y como lo entendemos. Lo cristiano era una secta que tenía que ver con eso, con un culto nacionalista en la India. Y claro, si identificas a Kali con el diablo, sí, pero no pues tiene nada que ver con Kali. A mí me llama poderosamente la atención que mujeres les atraigan el asesino en serie que está en la cárcel, pero es que son devotas, es que se enamoran, o sea, es que es una pasión. Bueno, pero eso es lo que os gusta, lo que pasa cuando a muchas chicas les gusta el malote, el tipo así duro de las películas y tal, pues chulín, una cosa es chulín y otra cosa es asesino. Un señor que se come a otro. No, pero yo creo que eso no es de las mujeres, eso es en la condición humana, se dan a veces esos la fascinación de amor, odio por lo malo también, ¿no? Y la búsqueda de eso que se va de todos los esquemas, ¿no? No, pero incluso no, que es un incomprendido. Yo te voy a dar cariño y ya verás qué bien. De todas formas, Manuel, tú lo sabes mejor que nosotros, pero la sensación que da, por lo que nos dicen de este tipo de personajes, es que además poseen un carisma muy especial. Es decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Atraen a... Yo no estoy de acuerdo con eso. Los estudios que se han hecho, los estudios de Hart, por ejemplo, sobre la intelectualidad de los asesinos en serie, se ha mitificado mucho la figura del psicópata, y el psicópata, el sociópata, no es necesariamente un tío especialmente inteligente. Lo que ocurre es que se atreve a hacer cosas que las personas normales no nos atrevemos a hacer. O sea, él va a lo suyo y no le importa nada más. Y esa transgresión de las normas morales, de los códigos morales, es lo que puede crear cierta fascinación. pero no ya llegando en el caso del psicópata asesino en serie, que no todos los psicópatas son asesinos en serie, ni todos los asesinos en serie son psicópatas. No son sinónimos esos términos. Hay muchos psicópatas que son empresarios, banqueros, políticos, gente, grandes emprendedores, gente de éxito profesional, no precisamente por su valor intelectual, sino precisamente porque van a lo suyo, y lo que caracteriza la psicopatía es la falta de empatía con el otro, la falta de empatía con la víctima. Pero sí es cierto que, sobre todo en Estados Unidos, donde se ha popularizado tanto la figura del asesino en serie, no ya es que haya casos como... hay varios casos de asesinos en serie que llegaron a casarse en prisión. Richard Ramírez, por ejemplo, que es un personaje absolutamente... Ese sí era satánico, ese sí jugaba con el lado oscuro y llevaba un pentagrama de cinco puntas tatuado en la mano. Era un fanático de AC/DC, bueno, un tipo muy curioso que llegó a casarse, está en el corredor de la muerte esperando condenado a la pena capital, y llegó a casarse como otros muchos asesinos en serie. No solo esa fascinación ya de mujeres que llegan a contraer matrimonio con el psicópata, sino que hay todo un merchandising, toda una literatura. Charles Manson vendió acaba de conceder hace un par de semanas una entrevista en exclusiva a una revista española, la última entrevista que concede. ¿A quién los ha concedido? A Vanity Fair. Ajá. Y ha sacado discos, ha sacado cuadros, John Wayne Gacy ha vendido sus cuadros, poesías, hay todo un mercado de fascinación. Pero lo terrible es que eso se ha traspolado a Europa, y aquí en España, no hablando de psicópatas ni de asesinos en serie, pero sí hay casos de imitadores. En el caso del asesino de la katana, por ejemplo, yo recuerdo que en el caso de Clara, la niña que fue asesinada por unas compañeras de colegio en Andalucía hace unos años, yo estuve con la gente de homicidios que llevaba el tema, porque cuando hacen el registro en la casa de estas niñas había libros de ocultismo, había cartas del tarot, había unas historias, hacían sesiones de espiritismo, están muy metidas en todo este mundillo, ¿no? Y ellas habían escrito, le habían declarado su amor al asesino de la katana, fascinadas por ese personaje que había sido capaz de matar a sus propios padres y a su hermana con una espada de samurái, y que luego llegaron a... Bueno, en el interrogatorio declararon que ellas querían saber qué se sentía cuando se mataba a alguien. Esa es la parte más peligrosa de esa fascinación que tienen todos estos tipos. Y hay una investigación de la Universidad de British Columbia en Canadá de esta semana, hace unos días, en la que precisamente decían eso, que las mujeres encuentran más seductores a los hombres arrogantes, a los orgullosos y después a los avergonzados. ¡Oh, ya tengo la clave de mi éxito! Sé por qué es. Y sin embargo a nosotros nos ocurría lo contrario, que preferimos a la mujer a una mujer sonriente. Dice el estudio que la sonrisa en los hombres puede ser una muestra de falta de dominio, mientras que las mujeres se corresponde con los roles atribuidos socialmente a sumisión y vulnerabilidad. Pues una chorrada, perdón. O sea. Hemos de decir que también leemos los comentarios, porque el nuevo chat, el Facebook, Twitter, de la página nueva de OndaCero.es, tiene mucha actividad, pero no damos abasto con absolutamente todo, pero lo escuchamos. Y Olga Rivera, sí, tiene razón, que el grupo de Chachapoyas crece, pero que ese no tiene cena, pero ya está con decenas y decenas de miembros, bueno. Lo seguimos, pero asimilamos todos, también decía uno, cree que va a la papelera, no va a la papelera, nada va a la papelera. Y terminarán preguntando, ¿y qué estilo musical es el que tienen el grupo? Pues seguramente ACDC, como decía Manuel. Pero mira lo que pone siempre, Cristina. Siempre. A Cristina le llama poderosamente la atención el menú de la cena que vas a tener que pagar, Manuel. Pues además, de fruta chirimoya, ¿no? Como en dos minutos no creo que lleguemos a la cena. O sea, que la vas a pagar tú, Bruno. Eso de que el grupo Chachapoyas no deje de crecer en estas horas. Hasta las 4 y tiempo. Hasta las 4 y tiempo, venga. Había dicho dos horas. Hay que mantenerlo. José de Córdoba quería preguntaros si se sabe, dice, proyectos como SETI han buscado señales de vida inteligente en Sirio A, B o C. Lo digo, dice José María, porque creo que eran los dogones los que aseguraron que habitantes de Sirio les revelaron cosas que no se descubrieron por la ciencia hasta muchos años después. No se sabe exactamente qué espacio, qué universo han abarcado, ¿no?, dentro de sus escuchas. Pero si hacemos caso a distintas leyendas y sobre todo a tradiciones, porque en este caso de los dogones en Mali son tradiciones, pues mira, si yo fuera astrónomo y me creyera este tipo de informaciones, apuntaría mi telescopio a Sirio, por supuesto. Y cuando digo Sirio, Sirio A, Sirio B y Sirio C, de hecho los habitantes vendrían de un planeta que orbitaría alrededor de Sirio C, a las Pléyades y a Orión. O sea, ahí seguro que alguna acertaríamos, porque cantidad de leyendas y tradiciones nos dicen que siempre proceden de estos tres lugares dentro del universo. A ver, minuto y resultado. 800 prácticamente. Ay, miembros de Facebook. Te toco pagar la cena. Barra, me llama poderosamente la atención, pero tienen todavía 5 minutos hasta que no se vaya Manuel. Cortamos las noticias y después continúan los 800.